7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hablemos del coronavirus porque la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que advierte al mundo que se prepare para una eventual pandemia ante lo que fue la reciente aceleración de esta enfermedad, después de que 5 países, Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán, anunciaran sus primeros casos de contagio, además de las 7 muertes ya verificadas en Italia. De esto vamos a hablar con el doctor Eduardo Sabio. ¿Me permite una pregunta? La pregunta es para el grado 5 de infectología, Eduardo Sabio, quien en enero, me acuerdo, yo estaba de vacaciones y me escribió un mensaje diciendo: loco, nadie habla del coronavirus. Y yo digo, ¿qué es el coronavirus? Y mirá ahora, todo el mundo hablando del coronavirus. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, un visionario, ¿viste? Pero bueno, estás en eso, obviamente, ¿no? Pero es verdad que ni siquiera había trascendido, pero en los medios uruguayos, y ya había... Sí, había muchas cosas flotando ya en ese momento. Claro, sí, había explotado en China, en Wuhan. En Wuhan. Específicamente, ¿no? Sí. Se veía venir esto y, sí. Y de la misma forma, ¿se puede asegurar que va a llegar a Uruguay? Claro. Y el asunto es el siguiente. Tú viste que hace días que te están dando el anuncio. El discurso del fin de semana era: no sabemos la marcha que va a tomar esta epidemia de días seguidos. Ahora hace 2 días... la OMS te da este discurso. Los países deben estar preparados para una pandemia. Digamos, te la van diciendo de a poco por 2 motivos. Primero, para que los países que no tienen todo completo no les agarren sorpresa cuando ven la pandemia, que ahí la gente se alborota un poco, sepan dar respuestas concretas y reales y probarse insumos a los que lo falten. Y por otra parte, uno lee también que estos mensajes de 5 días, mira que te llega, mira que te llega, mira que te llega, es para que la gente se familiarice, porque está probado que frente a una catástrofe sanitaria, las personas que están informadas, una vez que llega el evento, lo toleran mejor, son más resilientes y la llevan mejor. ¿Qué? Se van sumando cosas. Pero eso, ¿sí? por estar informado, no, me imagino, ¿no? No, si están bien informados. Pero por estar informados y toman las medidas del caso, que se van a atender rápidamente al primer síntoma, por ejemplo, me imagino. Claro, pero claro. Tienen que saber de qué se está hablando, digamos, y que no los tome de sorpresa, ¿verdad? Claro. Definamos pandemia, ¿no? Porque sí. En el diccionario dice enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Ah? No, mira, la epidemia es cuando una nueva enfermedad por un agente infeccioso emergente se da en cierta región geográfica afectando a varias personas, como pasó en China. Claro. En cambio, una pandemia es cuando una nueva enfermedad por un agente infeccioso transmisible se dispersa rápidamente en extensas áreas geográficas y compromete a muchas personas. Uh-huh. Entonces, si vos querés, yo te digo, nosotros en realidad estamos viviendo una pandemia virtual, llamada como la quieras. ¿Por qué no, quizás hasta hoy no la denominaron pandemia? Bueno, porque no tomó los 5 continentes. Se supone que América no tiene y se supone que África no tiene, excepto Egipto, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad, cuando uno dice América Latina, América no tienen caso, no es tan así. El hecho de la ausencia de identificación de casos no es evidencia de que no los haya. ¿Mm? Porque puede, claro... puede alguien puede tenerlo y no nos enteramos. Escúchame, por 4 aeropuertos de Latinoamérica ya puede haber entrado gente desde Turino, desde donde quiera, sin síntomas, sin controles, sin nada, y 3 días después te encontrás con 5 casos en Río de Janeiro, por decirte algo. Claro. O pueden haber entrado con síntomas, pero lo que pasa es que no se está monitoreando, ¿no? Porque de hecho... No en todos lados exactamente, en otros lados se monitoriza. Te quiero decir que el concepto realmente es relevante. El hecho que te digan, no hay evidencia de SARS 2 coronavirus en Latinoamérica, no es evidencia de que no lo haya. ¿Entendés? Entonces, tampoco a estar tan contentos que no nos va a pasar, ¿no? ¿Viste? Como dijo el presidente Fernández, a Argentina no va a entrar. Y los arruinó, porque estaban haciendo un perfecto plan en el ministerio, la SAD y todo lo demás, y ante la palabra de vos, tuvieron que quedarse un poco quietos. Pero digo, mirá cómo influye alguna persona. Te voy a pedir que te acerques más al teléfono, no te escucho muy claro, pero una pregunta que te quería hacer vinculado a eso, ¿no? Sí. Por más de que se dispongan los controles fronterizos, en aeropuertos, donde quieras, hay un dato clave, y es que el coronavirus, de hecho, puede llegar a manifestar sus síntomas 15 días después de haber infectado a la persona, ¿no? Sí, mira, todos los días se aprende algo nuevo, y vamos a entrar un poco para adelante y para atrás en base a la experiencia adquirida. En el periodo de incubación, que es de 2 a 4 días, pero con una media de 0 a 24 días. O sea que hasta 24 días puede incubarse la enfermedad y por lo tanto transmitirse, porque muchos transmiten antes de que empiecen los síntomas a manifestarse. O sea que el habitante de Milán más sano que llegue hoy a Carrasco y baje en Carrasco, lo puede tener. Puede tenerlo, exacto. Digo, ¿no? Que no es pánico, no es paranoia, no es magnificar las cosas. No. Son las cosas tal como son, ¿no? Fríamente. Es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando en Italia y en tantos otros países, y vos decís que obviamente es muy probable que pase también con Uruguay, ¿no? Es posible que pase, sí. Ahora, cuando pase... Eso, cuando pase, ¿no? Cuando pase, te va a aparecer el primer caso, pánico, pimentín, y después vas a tener varios casos más, porque esto se transmite mucho y rápidamente en las personas. Una cosa es esto, la mortalidad es muy baja. Sí. En cambio, el poder de transmisión es alto realmente, ¿sí? Uh-huh. Entonces no quiere decir, me voy a morir, no se trata de eso. Quizás no tenga nada, quizás tenga una gripe, y los mismos van a tener neumónica. Uh-huh. Y en estos días se salió una comunicación muy importante, analizaron los primeros 1,000 casos que hubo en China. Y vos fíjate que de los primeros 1,000 casos en China, solo un 5,5% requirieron internación en CTI, y de ellos, o sea, 55, y de ellos 1,36% murió. Quiere decir que la letalidad por esta enfermedad es baja, solo es alta la transmisión. Admito que con las reglas que están tomando insólitas todos los países de cuarentena, de cerrar todo, que no nos movemos, está impactando muchísimo en la mente, en las economías, en las finanzas, en el desabastecimiento de las regiones afectadas. Pero sí, esa mortalidad no es tanto. Está bien, la mortalidad es baja. ¿Y cuál es el perfil de las personas que mueren por el coronavirus? Mirá, en general, primero, los niños y los jóvenes casi como que no los toca. Sí. La edad media de gente que se ve afectada son 47 años. ¡Ay, tengo 48! Bueno, estás en el paro, estás en el rango. Espera, ¿que te afecte? ¿Vos decís que te mueren? Síntomas? No, que te pase asintomático, que te dé un resfrío, que te dé una... Yo te pregunto de los que fallecen. De los fallecidos, o tal vez el perfil es... Son todos adultos mayores con más de una comorbilidad, con más de una enfermedad. De hecho, son personas que están realmente en condiciones de vida muy, muy desfavorables. Así lo indican hasta ahora en todas las estadísticas, tanto en China como en Italia, en otros lugares que tenían ese perfil. Porque digamos que, en buen romance se puede decir que tienen las defensas bajas, digamos, que están muy frágiles. Muy añosos, lo que se llama hoy el añoso frágil, tal cual es eso. Está bien. Sí. Y vos sabés que ayer hablaba con una amiga que me decía que el gato de ella le acaban de diagnosticar coronavirus. Sí. Y joder, nada, ¿y es así? Me parece raro. No te puedo responder porque nunca vi un gato con coronavirus, ¿viste? Entonces, sinceramente, no sé qué decir. Dieron un mes de antibióticos. Pero háblame del origen, porque tiene que ver con los animales, ¿no? Recordemos cómo fue que se desató esto y llegó al ser humano. Lo que pasa es que los primeros casos aparecieron en un mercado de Wuhan, donde se vendían vivos y muertos también, animales silvestres múltiples. Y bueno, y allí todos los casos salían de allí. Entonces, en algún momento se empezó a buscar un nexo epidemiológico. Rápidamente se identifica el coronavirus, rápidamente se secuencia su genoma, y se ve que es un coronavirus, y luego comienzan a estudiar algunos animales, y el genoma era prácticamente idéntico al de... Había como dos vías, murciélagos o serpientes de ese mercado, y parece ser que los murciélagos estaban involucrados. Y es la historia típica de los coronavirus. Los coronavirus siempre salen del animal, de los animales chinos, a realidad no de otros, y luego adquieren la capacidad de transmitirse a humanos, y una vez que lo adquieren, pasa de humano a humano muy rápidamente y el animal dejó de intervenir en el ciclo. Pero para pasar al humano tiene que haber una mutación para adaptarse. No, la mutación es previa, o sea, en el animal algo sucede que le da la capacidad no solo de pasar al hombre, sino a su vez de transmitirse entre hombres, el previo. Claro. No ha mutado. Y la gente dice, la palabra mutar la toma como algo apocalíptico. Vos podés mutar para bien o para mal, como en la vida. O sea que mutar no quiere decir nada, en realidad. Hay una transformación previa y que no se está dando, y tampoco se ha dado ahora porque se sigue estudiando. Una oyente pregunta, ¿por qué China cada 2x3 larga virus? Aviar, porcino, ahora coronavirus. Y bueno, porque está lleno de animales que largan virus. Justamente todo lo que me estás mencionando es real. La influenza aviar, el SARS, todo lo demás. Es tan común la convivencia con los animales salvajes, no solo en China, en todo el sudeste asiático, que es por eso que salen de allí. Y vos fíjate que en este momento éramos pocos, y China y Tailandia tienen un brote importante de influenza aviar. Pero como se transmite muy poco a las personas, lo que se hace es matar a todos los pollos y listo. Digo, no afecta tanto al humano. Pero es porque conviven con los animales, cosa que China desde ayer, por primera vez en milenios, prohibió. El consumo, la comercialización, el transporte de todos los animales silvestres o semisilvestres, vivos, muertos o como sea. O sea que los animales, está bien, pasó. Tiene mucho que ver. Después está la teoría conspiratoria, que yo te lo tengo que plantear porque muchos mandan mensajes. Dice, buen día, ¿por qué sale cada año aproximadamente un virus que genera que se expanda a países? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y otro dice, la pandemia de las enfermedades es una guerra química, acordate, dice, y hablan del interés de los laboratorios, ¿no? Para... No, por eso se sienten cómodos atrás de la compu y escriben cualquier cosa sin tener ninguna Pero idea. lo creen, hay muchos que lo creen, pero eso. Pero escuchame, si vos tenés que dar con la cabecita exacta que piensa lo que quiere creer, después se junta con cabecitas afines, y ahí salen los grupos antivacunas. A través de la compu te escribo lo que se me canta. Lo que esta gente dice no tiene el menor aval científico, ¿entendés? ¿No? Y siempre se dijo con el ébola, con influenza aviar, con todo. No se dijo con viruela, porque en esa época no había internet, sino ya lo hubieran dicho, ¿entendés? Las teorías conspiratorias no le tenés que prestar atención porque hacen ruido y confunden. Bien, no tienen ninguna base. Descartado. Hay una pregunta que es más de fondo. Dice, bueno, antes fue la gripe N1, ahora el coronavirus, y después, y siempre va a haber un después, ¿no? Claro, siempre tenemos, como decía Mirta Legrand, ¿no? Siempre hay gente que se entera del elenco para escuchar cosas nuevas, aunque las cosas se repitan. Siempre vas a tener algún virus nuevo. No tenemos ninguno en el horizonte o en carpeta. Lo que va a haber. Forma parte de la historia de la vida de la gente. Claro. Y bueno, y también corriéndola atrás, buscando el antídoto, buscando la cura, ¿no? Que probablemente se vaya a encontrar. Ahora, ¿hay alguna idea cómo viene la investigación? No, es así. Se está probando con muchos fármacos de acción antiviral para ver qué puede pasar. Mira, se están usando dos fármacos que se usaban en el VIH. Se está usando el acetaminofén. Se está usando el fármaco que se usó en ébola, pero son absolutamente experimentales, sin ninguna evidencia, y en el intento de ver si esto tiene curación o no. Y por otra parte, se están estudiando numerosas vacunas, una de ellas es la de los NIH, de los Estados Unidos, que ya dijeron que en el mejor escenario, en abril, la podrían tener, porque lleva mucho tiempo hacer ensayos en humanos con número suficiente, evaluar cantidad, calidad, etcétera. Por lo tanto, la vacuna, que es una excelente herramienta, va a tardar en llegar. Y cuando llegue hay que guardarla para usarla en otro momento. Cuando ébola, sí se llegó la vacuna del ébola cuando el brote había terminado. Y vos fíjate que el año pasado, cuando reemerge ébola en África, cómo construyeron en el acto el brote, dando 220.000 dosis de la vacuna del ébola que tenían preparada. O sea, la vacuna es una herramienta muy poderosa que lleva su tiempo. Y en cuanto a los fármacos, no sabemos, están probando con la cantidad. Obviamente que, a ver, cuando se dice cura, de hecho hay curas porque por algo la gente se cura, ¿no? La gente se cura sola, además. Se cura sola, pero hay medicación que ayuda, me imagino, ¿no? No, hay que hacer un tratamiento de eso, en los casos graves, te digo, ¿no? De soporte a la función respiratoria, si hay una sobreinfección bacteriana, hacer antibióticos, como en cualquier neumonía. Pero en realidad, la gente habitualmente se cura. Es más, los menos se mueren, todo el resto se curan. Y hay una buena parte que ni se enteró que lo tuvo. Claro, y yo poniéndome en el lugar de esa gente, ¿no? Añosa, frágil y demás, ¿qué precauciones deberían tomar frente a la inminente llegada del virus, ¿no? No, esas personas, en primer lugar, tratar de mantenerse en su casa, básicamente, y que las personas que lo rodean sean muy cuidadosos, o sea, al toser, estornudar, taparse la nariz, claramente con el codo, toser una tablita de papel que después se descarta en un recipiente, el lavado muy frecuente de manos con agua y jabón, o alcohol gel, porque realmente el virus queda en las superficies, y si tú tocas una mesa y te la llevas a la boca o a la nariz y la mano, te vas a infectar igual. O sea, lo que importa ahí es quién rodea a esa persona frágil. Claro. Que esa persona esté con las con una enorme alerta y sea muy cuidadoso en su higiene personal y en su estado de salud. Si está tosiendo, no venga hasta que todo mejore, ¿no? Bien. Y Uruguay sí está en condiciones, ¿no?, como se está manejando públicamente a través de las autoridades, ¿no?, para la expansión de la pandemia y tomar todas las medidas acordes. Bueno, mira, Uruguay trabajó mucho en la época del SARS, de influenza pandémica, en la cantidad de cosas, que hoy lo que hay que hacer es replicarlas y verlas. Yo leí en los medios que ayer hubo una persona de Hong Kong a bordo de un barco que activó un protocolo y que de hecho descartaron el llevarlo al hospital militar, que entonces nadie me enteré que iba a ser el hospital como de referencia para mandar a los pacientes. O sea, en un punto teórico sí, luego hay que ver en la realidad cuando pase cómo responde cada actor. Y los actores son cada instituto de asistencia médica colectivizada, cada médico en un domicilio, te puede tocar un domicilio, en una emergencia, en un piso, en terapia intensiva. Terapia intensiva yo creo que al final va a ser lo que menos requieran, todo va a ser muy ambulatorio. Digamos, cuando empieza el partido hay que ver los jugadores. Sí, bueno, veremos y ojalá que se cumpla con esas expectativas. Estaba leyendo algunos de los mensajes que están llegando. Este dice, ¿secuelas? Secuelas, hasta ahora no están descritas, pero no lo sabemos, como todo esto está nuevo. Fíjate que todavía hay dudas en el mecanismo de transmisión, en duración. Lo que sí se sabe que el que tiene una cosa medio liviana se cura completamente en 2 semanas, y el que tiene casos más graves demora hasta 3 y 4 semanas en recuperarse completamente. Pero de secuelas no hay una sola comunicación al momento actual. Bien. Las puede haber, no lo dudo. Bien. Eduardo Sabio, te agradezco mucho por estos minutos y toda esta información de utilidad. Bueno, un gusto, hasta pronto. Nos vemos ahora, que pasemos bien. Infectólogo grado 5, Eduardo Sabio. Bueno, despejando las dudas en relación al coronavirus. Las cosas en su sitio. Son las 10 de la mañana, 24 minutos, y cerremos con otros temas de actualidad a nivel político. Obviamente el domingo asume Luis Lacalle Pou, el presidente electo, y se viene trabajando arduamente en ese proyecto de ley de urgente consideración. Bueno, la idea de Lacalle es enviarlo al Parlamento el 9 de marzo. Ustedes saben que para aprobarlo hay un plazo máximo de 90 días. La Cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarlo, para votarlo. Va a ser la Cámara de Senadores, eso es lo que se decidió, que entre por allí, por la Cámara Alta. Se va a crear una comisión especial, compuesta por entre 15 y 17 miembros. El observador dice que serán 8 senadores de Frente Amplio, 5 del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado y 2 de Cabildo Abierto. 9, digamos, de la coalición multicolor, 8 del Frente. Bueno, para estudiarlo, más allá de que la gran cocina se está dando ahora, ¿no?, a la interna de la coalición multicolor, con cambios que están proponiendo. Les decía que después que la Cámara de Senadores analice el tema, 45 días para tratar de votarlo, bueno, pasa a la otra, en este caso diputados, que tendrá 30 días, porque los 15 días restantes se utilizan en caso de que se le realicen modificaciones y deba volver a la Cámara donde ingresó. Si en diputados se le hacen cambios, tiene que volver al Senado. Cuestión que si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. O sea que el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en 3 meses. De todas formas, se da cuenta que se va a expedir porque tiene las mayorías, ¿no?, de las que goza la coalición multicolor. Una coalición donde se está negociando no solo la ley de urgente consideración, sino también los distintos cargos, ¿no?, que se van a repartir. En las últimas horas, Lacalle mantuvo reuniones y llamadas decisivas para agilizar la toma de decisiones y designar a los futuros jerarcas frente a los entes, distintos organismos. Según informa hoy el diario El País, si bien Lacalle busca contemplar las aspiraciones de los otros 4 partidos que integran esta coalición, se ha encontrado con el malestar de dirigentes del Partido Colorado, que aspiraba a más cargos y de mayor relevancia en el Poder Ejecutivo. Las cosas en su sitio. Para terminar, una pastilla que consigna el diario El Observador. El conejito de Duracell en el despacho del presidente electo. ¿Se acuerdan del conejito de Duracell? La historia del muñeco se remonta a 2015, ¿no?, cuando Lacalle empezó a planificar la campaña para esta elección, claro, después que había perdido, ¿no? Y circulaban en la televisión esos avisos de Duracell que tenían a ese conejo como protagonista, que corría carreras, ¿no? Contra pilas de otras marcas que iban cayendo mientras este conejo continuaba y terminaba vencedor. Bueno, la calle buscó en Mercado Libre y encontró un peluche, un conejo como el de la publicidad, ese que funciona a pilas, que toca el tambor, consiguió un electricista que lo arreglara y lo puso en el escritorio para tenerlo a mano y observarlo cada vez que le surgía un nuevo contrincante o las mediciones de opinión pública mostraban cambios en el electorado, ¿no? Y cuenta la nota que la primera vez fue en el 2016, cuando Novik anunció que iba a ser candidato a presidente por el Partido de la Gente. Había tenido una muy buena votación en las elecciones municipales aquí en Montevideo, y claro, era una amenaza, era la novedad, ¿no? Porque hasta el momento lo nuevo era la calle Pau, ahora surgía Novik, ¿eh? Y ahí miraba el conejito de Duracell. Después en 2018 ni que hablar, con el surgimiento de Juan Sartori, ¿eh? Que iba a competirle, una billetera muy gruesa en interna del Partido Nacional. Luego, cuando las primeras encuestas daban que Talvi, que sorprendentemente había ganado la interna del Partido Colorado, iba a ser el candidato de ese partido, y el conejito de Duracell de nuevo. Termina la crónica del Observador diciendo que tras haber llegado a la meta, el peluche espera ser mudado a un nuevo despacho, que es la oficina presidencial en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde un nuevo desafío lo espera. Las cosas en su sitio. Bueno, son las 10 y 28 minutos. Vamos a hablar mucha cosa, ¿eh? Ya después de la tanda viene la película, llega Matu Venao y vamos a ver Carlos el Cubano, que parece que quiere colarse en las llamadas. Después tenemos, por supuesto, El Mirador con Fabletti. Tenemos un striptease sobre un negocio millonario que se viene procurando, y estoy hablando de la compra de la cadena Disco por parte del accionista mayoritario de Tienda Inglesa. Eso está generando preocupación a nivel de gobierno, a nivel de proveedores, obviamente de otros supermercados, porque apuntan al riesgo de la concentración, una concentración en la medida en que estamos hablando de dos monstruos que se estarían fusionando. Bueno, vamos a compartir un avance del striptease que vamos a tener sobre las 11 y algo de la mañana, y que no solo habla de lo que estipula la legislación a este respecto, de los riesgos o de los beneficios eventuales que podría haber para unos u otros de los involucrados, sino también de cuáles son las prácticas habituales de los supermercados cuando toman de rehenes a los proveedores, ¿no? Y estos obviamente lo que más desean es estar en las góndolas de las grandes superficies. Compartimos un avance del striptease. Si se encuentra con que el supermercado le dice, bueno, este año abrimos una sucursal y solicitamos su colaboración con un X% de la facturación. No tenemos una denuncia concreta, pero obviamente cuanto mayor la empresa, mayor poder de mercado tiene. La adquisición de las grandes cadenas o alguna de ellas que adquiere un mayorista de almacén que a lo que se dedica y se dedicó siempre fue a atender los pequeños almacenes. I got the supermarket blues and it's really much more than I can ever use, yeah. Sobre lo que es la estructura del mercado, si se producen concentraciones, fusiones, adquisiciones, nosotros al día de hoy no podemos hacer nada. Porque si usted le descuentan un 15 por pronto pago, invento este tema, un 20 por apertura de supermercado en el este, un 17 por remodelación, un 14 por el Día del Padre, y bueno, la primera vez de repente usted aprieta los dientes y aguanta, pero en el segundo pedido usted pone los aumentos que le metieron como descuento. Si tienen obligación, las partes de notificarnos la operación. El mundo del supermercadismo, al desnudo en el striptease que tendremos más adelante. Ahora nos vamos a la tanda y viene la película de A Todo Carnaval, porque carnaval eran los de ahora, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Y la murga, la murga. Probá, sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llamá ahora al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Desde Montevideo, Uruguay, las cosas en su sitio. En Sarandí 690 AM. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Con Pack ya de Claro tenés más internet, un giga de YouTube, WhatsApp, juegos y Free Fire gratis. Entrá a claro.com.uy/packs y activalos ahora. Algunos piensan que SUV significa vehículo deportivo utilitario, pero en Chery sabemos que SUV viene de tu sábado único viajando. O de sumale una valija. Dale que lugar. O por las ganas de salir a dar solo una vuelta. Porque sí, porque te da ganas. En Chery sabemos de SUVs. Por eso tenemos una gran variedad de modelos. Tigo 2, Tigo 4, Tigo 7 y Tigo 8. Hay una SUV Chery para cada momento de tu vida. Encontrá la tuya en chery.com.uy. Respalda Fidocar. Chery. Fun to drive. Lápices HB, cuaderno cuadriculado, amigos para compartir en el recreo, témperas y papel celofán, 96 travesuras para todo el año, bloc de dibujo, los mejores compañeros. Vuelven las clases y la lista es larga, pero con Mosca es más divertida, porque llegó la colección Vuelta a Clases 2020, con diseños exclusivos y todos los superhéroes que le gustan a los chicos, y no tan chicos. Con tarjetas de crédito Itaú tenés un 25% off. Visitanos en mosca.uy y encontrá las listas escolares. Con Mosca, aprender está de moda. Volvió la promo que se adapta a vos. Si sos cliente de DirecTV prepago, mandanos un SMS al 77999 con la palabra promo. Dejás un espacio y ponés tu número de tarjeta de recarga. Podés ganar más canales, descuentos o días gratis. Con DirecTV prepago, siempre ganás. Aprovechá los últimos días de rebajas en Arredo con descuentos increíbles. Del 22 al 25 de febrero, 50% off en artículos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros locales. Arredo, en estas rebajas, crea más que un hogar. ¿Cuál es el mejor lugar para tener a mi bebé? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. En Casmu, las futuras mamás tienen los mejores cuidados en el mejor sanatorio. Y ahora también, la analgesia de parto totalmente gratis. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí respaldo y tranquilidad. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. Ahora, todos los socios de Casmu pueden afiliarse a SECOM, el primer servicio de compañía con los mejores beneficios, cuotas bonificadas, adquisición especial de derechos y mucho más. Informate por el teléfono 0800 4584 o en las oficinas de Colonia 851. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Atención pulgas y garrapatas, prepárense para abordar al próximo perro con destino al living de casa. Disculpen las molestias, el perro está protegido con NexGard. El servicio queda cancelado hasta el próximo perro. NexGard protege a tu perro contra pulgas y garrapatas todos los meses. NexGard, hacelo bien, hacelo mensual. Tu perro te lo va a pedir y tu veterinario te lo va a recomendar. Exclusivo para perros, venta veterinarias, mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda, consulta a su veterinario. Seguimos arreglando y desarreglando el mundo. Es Ignacio Álvarez que continúa al mando de Las Cosas en su Sitio en Sarandí, 690 AM. Hay espacios en su casa que son especiales, como este. Ayer, 8 de octubre 2645, presenta. Empezaste el año haciendo obra y... ¿Pondré el mismo piso para toda la casa? ¿O cerámica maderada en los cuartos y el living? Vos preguntas, nuestros asesores responden. Desde el 1 de febrero vuelve todo Acher con 25% de descuento con tarjetas Scotiabank. Y esta vez trae coaching de ideas. Venís a elegir las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina. Las pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Es Acher. Lo que imaginás existe. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes. Cosas en su sitio. Nada mal, o tiro terra samba não é nada mal. Que legal, é só entrar no crime e liberar geral. Nada mal, o tiro terra samba não é nada mal. Que legal, é só entrar no crime e liberar geral. Se liga, e vira e mexe a noite inteira. 10:36, martes de carnaval. Y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Y le voy a dar los buenos días a Matu Venado. ¿Cómo le va? Buenas, buenas. ¿Cómo está usted? Grande. Laburando en carnaval, Matu. Así me gusta. ¿Qué le parece? Bien. Ahí tenemos a Mariano Paglieri y a Martín Fablet. Yo no sé qué va a salir de acá, la verdad, ¿no? Marcelo, como sabemos, hablando de carnaval, está de vacaciones, ¿ah? Pero es día de película, ¿no? Y bueno, si es película, luz, cámara, acción. Wanderers Bros Pictures y Producciones Las Cosas en su Sitio presentan a Matu Venao, Mariano Pagliari y Martín Fablet Carnavales eran los de... ¿Eh? Ahora. Pensé que eran los de antes. El Uruguay vivía su tradicional carnaval. Aquella era noche de llamadas y Carlos el Cubano era un esclavo de la danza, un mendigo de nuevos ritmos. Desde que había puesto un pie en Montevideo, le desvelaba la idea de desfilar. Y se lo contaba a su vecina, la misma Marghetti de Tristoni. Para, el cubano vecino de lágrima. Que yo llegué al Uruguay, estoy que me vuelvo loco por desfilar en la llamada. Mirá. Que son esta noche, chica, y tú me tienes que acompañar, porque tengo un plan para que nos acepten en una comparsa. Vos no entendés nada, lágrima. Disfrázate, mamá vieja, lágrima, y vente. Que se disfrace de mamá vieja, lágrima, es una depresiva que no sale pero ni a la esquina. ¿Cómo te va a acompañar? Ay. Este muchacho siempre me quiere meter en algún lío, Jaime. No, Jaime, ¿qué Jaime? Es que voy a ir la semana, no puedo ni caminar. Claro, no sabes. Porque, no sé si te conté, Jaime, que en el campo me pusieron mal la prótesis. ¿Qué prótesis? La prótesis de cadera, no, y me dicen que no tiene reclamo, que vaya a defensa del consumidor. Pero por favor, y no es Jaime. Afeítate la barba, Jaime, van a creer que sos comunista. Es Carlos, Carlos. Pero que yo soy Carlos el Cubano, lágrima. Tú sí que puedes caminar, vamos, vente, por caminar. Vente, mira lo que es la señora, mira lo que... Que si voy contigo y le pido alguna comparsa para desfilar, al verte así viejita, no se van a animar a decirte que no. ¿Cómo te parece? Entonces yo le digo que tu servicio de acompañante lo hago yo y así desfilamos los dos. No, lleva para hacer de mamá vieja, lágrima. La verdad que no sé, Jaime, le tengo tanto miedo a los cabezudos, al coronavirus. ¡El coronavirus! Pero bueno, sí. No se llegó el coronavirus acá todavía. Si es tan importante para vos, vamos. Ah, bueno. ¿Te parece que nos dejarán desfilar a mí con el andador? Con el andador. ¡Ay, es la que me estoy metiendo! ¡Ay, se va la llamada! ¡Carlos el Cubano! ¡Con Lágrima Marghetti de Tristoni! ¡Mira! Y así fue que Carlos y Lágrima fueron a la salida del desfile y no dejaron una comparsa sin suplicarle para que los dejaran desfilar. ¿Y? Pero fue un rotundo fracaso. ¡No! Imposible que dejaran desfilar a dos desconocidos. No. Y menos a riesgo de ser descalificados por llevar integrantes no inscriptos. Claro, hay que inscribirse. Desilusionados, solo les quedó ubicarse en la silla de espectadores. No te puedo creer. Mira, pobre Carlos. Vente por aquí, lágrima. Ven pa' aquí. Mira, ahí no adelante. No me sacudas, no me sacudas. No, pero ven pa' aquí. Me quedó una silla ahí adelante, entre esos dos señores. Ahí hay una silla, ya. Esos dos señores. Despacito. Acomódate por ahí, que es la primera fila ahí. Yo me siento atrás de ti. Permiso, joven, que hay tantas... Siéntese ahí, don. Me hace acordar los bailes del tiburón de la Floresta. ¿El tiburón? No lo conocí. Estoy seguro que me voy a desmayar en cualquier momento. Mira quiénes son los que están... Pero cómo no, buena moza, venga, permítame que le acomodo la silla. Venga. Este Baudilio. Acá, junto a la mía. Y así conversamos. Venga, siéntese acá. ¡Es Baudilio! ¿Quién le dice que de acá no salga una linda amistad, señor? ¡Se la está levantando a lágrima! ¿Usted no vio la película Elsa y Fred con China Zorrilla? ¿Quién es este, Jaime? No, se llama Baudilio. Sí, yo la vi esa película. ¿Me escucha usted, señor? Lo tiene al lado, está mucho ruido. Está con el aparato, con el audífono. Porque hay mucho ruido de candor. Fui al cine con mi prima, al cine Copacabana. Me acuerdo que estábamos con las bolsas de introcio. Hace tiempo que no voy a entrar. Pero no tiene, señor... ¡De ninguna manera! ¿Y este viejo? ¡Voy a permitir esto! ¡Oh, Alfredo! ¡Acá este primor! La silla se la acomodo yo, que la vi primero. Ah, bueno, se están disputando. Se están disputando a lágrima entre Baudilio y Alfredo. Pero permítame a mí, Pimpón. Oh, no puedo creer. Lágrima. Esto parece una escena de teatro de Darío Víctori. ¿Te acordás de eso? Hacía décadas que no me pasaba esto, Jaime, ¿no? Desde que mi Nicasio me invitó a León Dor para pedirme compromiso. ¡A León Dor! Pero me parece que ya estoy entendiendo. ¿Qué? Tanto el señor de la derecha que tiene la parada. ¿Usted escucha algo, señor? Escucha bien, no grite, sí. Como el de la izquierda me quiere arrastrar el ala. ¡Le están arrastrando el ala, lágrima! ¿Y si son ladrones? ¿Cómo? Si son ladrones. ¿Cómo van a ser ladrones también? ¡No! A ver, empiece usted, el señor de la derecha. Baudilio, bueno, Baudilio. Estimada señora, si le tiene miedo a los ladrones, le convengo más yo, porque conmigo va a tener seguridad. Ah, bueno. Pero además, con mi propuesta gasolera, va a reducir el gasto y sobre todo estamos en una edad que no podemos esperar mucho. Es verdad. Hay cosas de urgente consideración que tenemos que tratar y yo se las puedo dar, siempre, señor. Metiendo la política este, ¿eh? Y no, ese señor de la izquierda que le va a llevar por el camino del despilfarro y el libertinaje. ¡Ah, bueno! ¡Pero cállese, viejo facho! Se calentó a esta Alfredo. Señora le conviene un galán como yo que la conquiste por el lado izquierdo, que por algo es el lado del corazón. ¡Ah, bueno! Todo lo contrario a la seguridad, ella precisa que le roben el corazón. ¡Muy bueno! ¿Usted me viene con la urgente consideración? Bueno, de no bueno. sé qué, que le dicta el fascismo imperialista del norte. No, tranquilo, señores. Qué bien que hablan estos, Jaime, ¿viste? Sí, uno de izquierda y otro de derecha. No entendí nada, no sé si es por los dientes postizos que se le sale la una, pero por las dudas, que se queden los dos. Escuchen, ahí viene la comparsa, mire, pasa la comparsa. Mirá. Pero qué ganas de bailar, chico, aquí siento que mi cuerpo está encadenado. Pobre Carlos. Si tuviera cubano. Algo de dinero, ya estaba partiendo para el carnaval de Río de Janeiro, porque coño, allí sí que se va. Ese sí que te va a gustar, cubano. Igual me tomaba el autobús, mira. Pero bravo, no tiene un mango. Ahora que dice autobús, fíjese que hay un muchacho del barrio que agarró la changa de manejar un ómnibus. ¿Eh? Y está organizando excursiones baratas. No sería difícil, que nos llevara. Río. Y digo no, porque si va este bombonazo, yo también me subo. Yo no puedo creer cómo se tiene. Y yo no me pienso quedar afuera, ¿Cómo están? Están con las hormonas. Están alzadísimos contigo, lágrimas, se te dio. Podemos organizarnos y podemos ir todos capaz. ¡Todo para Río! Así veo cuál de estos muchachos yo tengo más afinidad. ¡Ah, bueno! Pero ahora que lo pienso mejor. ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Qué? Me da tanto miedo viajar. ¡No jodas, lágrimas! La última vez que fui al chico tuvimos que empujar la bañadera y después la móvil lo sacó todo. ¡No van a ir arriba! Yo había comprado en el Cairo un acolchado estampado precioso que se lo quedó una mujer. Pero es otra cosa. Pero coño, compadre, lo llamamos pues. Pero ahora llamar al chofer. Pero sin dinero para pagarle, nos tendría que dar fiado. No. ¿Y cómo se llama ese muchacho, tú sabes? ¿Cómo se llama el chofer del hombre que están hablando? Se llama Memil. No. Pero evidentemente. No. Memil le va a haber uno solo en todo el Uruguay. Pero no joda. Evidentemente, para convencerlo de que acepte ese arreglo, tendría que llamarlo a alguien que le diera lástima. ¿Pero por qué me están mirando todos a mí? Sí, ¿quién no me llama a hacer alguien que le dé lástima? Me da miedo. No, yo no lo llamo. ¿Por qué? La última vez que hablé con alguien por teléfono era de Martinelli, que me quería ofrecer un hecho en los tubulares del cementerio del norte. Ay, por favor, qué horrible. Necesitaría alguien que me dé una mano. Por favor, ¿y quién lo puede ayudar? Yo, mira, yo conozco a la persona indicada para que le dé una mano con esa llamada. ¿Quién le puede...? No. ¡Vamos a darle una mano a la gente! ¡No, Pettinati! ¡Pettinati! ¡Pettinati! Buenos días, buenas tardes, ¿quién sos? Hola, Jaime, ¿sos No, vos? Boluda, no es Jaime, Pettinati, por favor. Ay, ¿Quién sos? Sos vos, Jaime. ¿Quién sos vos? ¡Soy Lágrima! ¡Ah, bueno, presentate! ¡Oh, Lágrima! ¡Estás hablando con Pettinati de Raros Pensamientos! No tiene idea, es la única que no sabe quién sos, Petty, no y te aquí traumas. Estamos para ayudarte, contame, Lágrima, todo comenzó... ¿Pero quién es Jaime? No es que... Bueno, no importa, contale, bueno, ¿cuándo comenzó? Ahora que no estás más en Canal 12, que te echaron por tu pamaro... ¿Qué dices? ¿Qué Jaime? Por Pero favor. Te cuento todo comenzó. ¿Todo comenzó? Bueno, mi finado Nicasio, que yo te conté, ¿no? ¿Qué? se fue a comprar los oxibitueques. ¿Sabés cuántos vienen en cada cajita de oxibitueques? Vienen 28. ¿Qué son los oxibitueques? Los cigarros. ¿Cigarros? ¿Y Nicasio? ¿Y Nicasio a dónde se fue? ¿Qué? Se fue a comprar cigarros hace 30 años y nunca volvió. ¿Hace 30 años se fue a comprar cigarros y nunca volvió? Pero ahora estos señores, que son uno que tiene el aparato y el otro que no tiene corega, ¿qué pasa? Nos quieren hacer una excursión al Carnaval de Río y entonces hay que convencer al dueño del Omnium para que nos fíe. Ah. Porque yo con la pensión de 923 pesos no puedo pagar nada. No, me imagino. ¡Se quieren ir al Carnaval de Brasil! ¡Claro! ¿Saben lo que están haciendo, Lágrima? ¿Qué estás haciendo? No, Jaime, no tengo ni idea. ¡Más Río de Janeiro! ¡Oh, bueno! Ya sé en qué escuela van a salir. ¿Ah, si sí? Le están pidiendo fiado, seguro van a salir en Mangueira. ¡Oh, bueno! ¿Cómo está? Entonces, ¡vamos a llamar a Memín! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Van a llamar a Memín para darle una mano a Lágrima! ¡Atención! ¡Está sonando el teléfono! El boludo este, en Carnaval no va a saber qué está haciendo, ¿eh? Digo yo. Hola, escucha la madre que está llamando. No se entiende nada. Hola, Memilta, hola, Petinati, de raros pensamientos. No sé si me conoces. No tengo ni la puta idea quién soy. Estamos al aire. Te dejo en comunicación con Lágrima. Lágrima, dale, hablale. Lágrima con Memil, no, Lágrima... ¿Quién es? ¿Es Jaime? Memil. ¿Quién es Memil? Es Memil, hablale, Lágrima. Es Memil, joven. ¿Me escucha ahí? Está escuchando, no grites, que escucha bien. Nosotros sos vos la sorda, queremos no contratarlo para el Carnaval de Río. Eso. Porque tenemos un muchacho que está acá, que es cubano. Carlos, el cubano, sí. Que sí está loco por bailar. Pero queríamos ver... Que usted, si nos puede fiar. Ah, Memil, ¿qué dice? A ver, que me tiene que brindar, que me chupa un poco los huevos. No. ¿Qué? ¿Entendiste algo? ¿Entendiste? Me parece que dijo que no. Yo peor todavía. ¿Qué dijiste, Memil? ¿Qué dijo? Está clarito, dijo que sí. Dijo que sí, está seguro que dijo que sí. Se va para el Carnaval del Río. Carnaval de Río había comenzado y lo que nuestros protagonistas no habían conseguido en Montevideo, lo conseguían en el Sambódromo. Desfilarían en Mangueira, la fiesta era tan admirada por todo el mundo que era transmitida para todo el continente por Fox Sports. Oh, bueno, Fox Sports, Mariano Cruz. Atención, señoras y señores. Estamos aquí en directo desde el Sambódromo para transmitirles algunas instancias de este desfile de Escola do Samba. Un verdadero show del ritmo y el color. Y ya vemos entrar el primer conjunto a la avenida. Ahí lo vemos, a ver. ¡Mangueira! ¡Sí, es Mangueira! ¡Mirá! ¡Opa! ¿Qué me cuenta? Espere. Bueno, no sé quién va a comentarnos a Marcelo Tachardi hoy. ¿No? Todavía no llegó el comentarista. ¿Quién viene? ¿Niembro? No está Niembro. ¿La Torre tampoco? No. Me dice que tampoco. Bueno, Chandi, por lo menos. No. Bueno, parece que se tomó la semana de Carnaval. Sí, no está Chandi tampoco. No hay nadie, la verdad. Mándenme a alguien que esté tono, con la fiesta. A ver, ¿qué nos da? ¡Alguien que nos dé ánimo! ¿Quién puede ser? Permiso. No. Creo que me llamaban. No, alguien que nos dé ánimo, dijo, pero no estaba llamando a... Yo soy ánimo, Heber. No, Mariano. Voy a ser el comentarista de la transmisión. No, Mariano, no. Soy un especialista en Carnaval de Río. ¡Para! ¿Desde cuándo sos especialista en Carnaval de Río, idiota? Mira, por eso me traje serpentinas de colores colgando de las patillas de los lentes de aumento. Mira lo que es el papelón, ese close, por favor. Pero, señoras y señores, tenían razón los que decían que en Río me iba a llevar muchas sorpresas. Sí, pero malas. Como dice un colega, es lo que hay valor. Pero atención, acá en el Sambódromo va el desfile, va. Bueno. Ahí vemos llegar a Mangueira, todo color, al ritmo de zurdos y tamburines. Vamos. Bueno, yo creo que es raro que nadie toque el bombo. ¿Por qué? Porque siendo que se llama Mangueira, por lo menos podría tener un bombero. ¡Oh, Señoras y señores, ya empezó. Sencillamente, me quiero matar. Sí, yo también me quiero matar. Pero atención, va Mangueira, va desfilando con una magnífica fantasía, bueno, con bueno, grandes bueno. novedades, porque abre el desfile una señora de andador, no. toda vestida de negro y lágrima. Y a todos veteranos, dándose bastonazos, pero el uno al otro, ¿qué es esto? Baudilio, Baudilio y Alfredo. Es un aplauso, yo no lo puedo creer. Baudilio y Alfredo, a los bastonazos detrás de lágrima con el andador. Bueno, no hay duda de que con eso de que los viejos se agarren a bastonazos, la pegaron. No. Claro, esto fue un verdadero golpe de efecto. Es peor que Chandy. Parece que el público interpreta que hay un alegato contra la guerra y la lucha generacional. ¡Buah! Es increíble las cosas que interpreta la gente cuando está en pedo. Totalmente. Y ahora, atención, creo que es increíble. ¿Qué? En lugar de samba viene tocando salsa. ¿Cómo? Dirigido por el cubano, que parece muy contento. Mira, Carlos, el cubano del Zambódromo. Está claro, contento. Y esto es evidente, porque el cubano va contento. Porque está en su salsa. Muy bueno. El éxito ha sido total. Esto es increíble. Mirá, me parece que bajo la batuta del cubano se van a alzar con el primer premio. No, no puedo creer. Bueno, tan raro no es, porque este cubano siempre se alza. Señoras y señores, hay que esperar el fallo, que lo vemos, lo vamos a conocer a la madrugada de hoy. Me parece que no hay duda, de que Mangueira va a ser la ganadora. ¿Te parece, Mariano? Este desfile bajo la batuta del cubano y encabezado por tres viejos fue apoteósico. Impresionante. No me pongas palabras difíciles, por favor. Impresionante. Estoy más sorprendido que Pablo da Silveira en la aduana de Colombia. ¡No! Y volvemos para la transmisión de los fallas. Atención, atención, en el Zambódromo de Río de Janeiro. Y en efecto, como todo el mundo había pronosticado, Mangueira fue la campeona. No. Y el triunfo le valió una grata sorpresa al grupo de que había llegado desde Uruguay. Mira cómo está cubano. Oye, mira, los compadres brasileños están enloquecidos con nuestra actuación en el desfile. Y dice que han ganado por nosotros, brother. Muy bien, Maudilio, bien. Sí, bueno, ¿sabe lo que es esto que pasó acá? ¿Qué? Es la mítica del Maracaná, señor. De aquellos años del Uruguay, de los partidos tradicionales y de unas fuerzas armadas fuertes. No, del país débil de estos últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, en el que no le ganamos a nadie. Bueno, Baudilio, no me haga política con él. ¡Cállese, viejo retrógrado! Uy, Alfredo. ¿No ve que Maracaná se ganó porque estaba Obdulio Varela? ¿Y? Un defensor de los trabajadores que le pegaba con la zurda. Se peleé, me ponen tan nerviosa que se peleé. Vamos, lágrima, vamos, que ganaste. Tengo tanto miedo que se enoje Manini y vuelva a los militares. No, vos también, por favor. Oye, ya paren con esa vaina. Y miren, nos han pagado. Opa. Con parte del premio, esto podremos pagarle nosotros parte del viaje a Memil. Bueno, bien. Digo parte porque no alcanza para todo. ¿Qué me dices tú, Memil? No alcanza. Amigo, yo digo una cosa. Amigo, pago los cacos para... No. Eso mismo digo yo, Memil. ¿Qué? Vamos a la playa a darnos un chapuzón para festejar antes de irnos. Me parece que dijo otra cosa, ¿eh? Yo no puedo ir a la... No traje la malla que compré hace algunos días en Ángel. ¿En Ángel hace unos días? Y bueno, me baño de culote. Quiero ser como una chica de Ipanema. Una chica de Ipanema, lágrima, Marguete de Tristones. Y así fue como el grupo partió de vuelta hacia Uruguay, mientras pensaba en cómo saldar el resto de la deuda con Memil. Se pone como loco. Si Carlos, no, el cubano tuvo una idea. ¿Qué idea tiene el cubano? Oigan, compadre, ya sé lo que podemos hacer para reunir el dinero que nos falta. ¿Qué hacen? Paramos de pasada en el Chuy, compramos mercadería, la vendemos en alguna feria de Montevideo y así le pagamos al chofer Memil. ¿Qué le parece? No. ¿Cómo no? Contrabando, no. Contrabando, no. Nos van a agarrar de la aduana, Nos vamos a quedar presos en una cárcel del Chuy, un castillo. A mí ya me pasó, es triste. Es triste, Castillo. No nos va a agarrar, te digo la verdad, ahora con el nuevo presidente. La ley de derribos, capaz que nos... No, la ley de derribos para los aviones narcotraficantes. Tengo no, lágrimas, no. Tengo mucho miedo. Memil, ¿qué decís? ¿Hacen ese negocio? A mí, señorita, pido que me fija la altura. A mí me pago los capatadas a todos. ¡A la mierda! ¡Se pone eso mal. Mismo, Memil! ¿Qué? Si a ti te parece una buena idea, entonces vamos a comprar el... ¡Chuí! ¡Ahí van todos! de acopio de mercadería, el grupo estaba pronto para partir hacia Montevideo. Ajá. Pero antes les quedaba una operación por hacer. No. Camuflar las prendas de vestir y los comestibles para atravesar la aduana sin que se detectara el contrabando. Si la habremos hecho esa, si la habremos hecho, por favor. Vamos, lágrimas, vamos. Es la cuarta herring que me ponen una arriba de la otra. Parece una cebolla, mira lo que me voy a morir de calor. Aguanta. Nos van a agarrar. No. Nos van a agarrar, no, estoy seguro. Disimulá, disimulá, pensá en otra cosa, lágrimas. Oiga, oiga, estos campeones nuevos que me quieren hacer poner, pero por favor, me van a hacer sacar ampollas en el talón. Hay que pasarlo. Me queda muy apretado, mira, me queda mal el izquierdo. ¿Qué? ¿A vos? Seguro que a vos te aprieta el izquierdo, Alfredo. Es raro que le apriete el izquierdo. Además, no se preocupe, porque ahora con el gobierno que viene, se equilibra. ¿Por porque qué? La apretada va a venir del lado derecho. ¡Ah, güey! ¿Sí, les parece que la Belo Barreiro va a pasar desapercibida en la matera? ¿La Belo Barreiro en la matera? ¡Ah, bueno, todo! ¡Están todos pronto! ¡Todos! ¡Vamos todos allá, Memil! ¡Arranquemos! Memil, vamos, arranca. Yo me pongo a ver primero, pero segunda, tercera, vieja mía, me saca. No sé qué dijo, pero dale, arranca. ¡Arranca, Memil, hacia la aduana, el Chuy! Y ya, en la aduana, la cosa no fue sencilla. No. La cara de nervios de lágrima hizo sospechar a los aduaneros que no. le pidieron a Memil que abriera las bodegas. Estaban ya casi a punto de revisar las cajas llenas de garotos, sardinas, mayonesa y pasta de dientes. No. Cuando Carlos el Cubano tuvo una idea. ¿Qué idea? Oye, Memil, vamos a ponerle sabor a este viaje. ¿Cómo? Pon esa música de los Bam Bam, chicos, y vamos a bailar, caballero, dale. Ponga música ahora. Música ahora en la vida. ¡Eso, lágrima! ¡Mueve ese andador! Vamos, lágrima. Mueve ahí el andador. Vamos, Alfredo, Baudilio. Vamos, todos. Son dos pasos para aquí, dos para allá. Vamos, mueve. Ah, se están bailando en plena aduana, todos. El jolgorio fue tanto que distrajo a los aduaneros que sorprendidos quedaron mirando la coreografía de aquel extraño cuerpo de baile. No entienden nada los aduaneros. Oye, tú, aduanero, no te contengas, chico. Vamos, todos a bailar. Mirá, como... mirá, lágrima, cómo la agarran. En una película musical, como en Flash Mode, esos bailes grupales sorpresivos en lugares públicos. Sí. Todos en la aduana se plegaron a una gran coreografía general. ¡Ah, bueno! ¡Mirá, Carlos! ¡Eso, chico! ¡Vamos, lágrima! ¡Vamos, Baudilio! ¡Alfredo, suban al ómnibus! ¡Vamos! Dale, que los otros están bailando. ¡Eso, compadre! Oye, yo veo que hay varios turistas grabando con el celular y aprovecho. Venga, ven para aquí. Aprovecho entonces a mandarle un saludo a todas esas bellas uruguayas, brasileñas, argentinas o de donde sea que se vengan a mi academia, al Montevideo. Vénganse que yo les paso la aduana, mi reina. Y alguna cosa de contrabando le vas a meter también, me parece. ¡Ahí se va todo! Para no dejar de disfrutar del baile, los aduaneros dieron el visto bueno para que el ómnibus partiera por la ruta 9 hacia la capital. ¡Muy bien! Ya a la altura de Pan de Azúcar, el grupo cantaba tranquilo, contentos de estar por retornar al carnaval montevideano. ¡No puedo creer! ¡Al fin! ¡Salió bien! ¡Salió buena la jugada! ¡Lágrima! Mirá, pudiste hacerlo. Ganaron el Zambódromo con bandera. Estoy muriendo de calor, Jaime. Sacale los herring. Y vos con barba, ¿por qué no te afeitas la barba, sacale, Jaime? Sacale los herring, por favor. Mirá cómo está. Muy buena la peli, ¿eh? Me caí de la risa. Un saludo de lágrima para mi madre, Esther. Lágrima, mándale un saludo, Esther. ¿Esther, invítala sos a hacer vos? Algo. ¿Esther es mi amiga Esther? No sé, Esther se llama. Yo qué sé si es Esther tu amiga. ¿Sos vos? Mándale un saludo. Te mando un saludo. Si querés, podemos ir a ponerle unas flores a Osvaldo, tu madre. Ay, qué horrible. Al cementerio, la invita, por favor. Buena la peli, son unos grosos. Muero con ánimo y Memil. No, me están jodiendo. Ánimo y Memil, no, por favor, no me lágrima, digas. No. Lágrima es tan vieja sí. que cuando era joven, ¿qué? El arco iris era en blanco y negro. No, mira, no, cápenle la boca. Porque tenés una cara de tarado que bueno, te sí, le ¿viste? Digo. Hasta lágrima se da cuenta, Nacho. Son unos grandes, lloro de la risa con estos HDP. Martín Pagliari, Matu, buenísimo programa. Germán de Buceo, Lágrima tiene la voz de la. Vamos a cantar una canción todos. No. Lágrima tiene la voz de la roncadera del cerro que paraba en Cuba y Carlos María Ramírez. Ese, todo, bueno, decirle a Carlos Cubano que pase por Carnicería O'Neill, que Gonzalo y Roberto le damos nalga y colita. Bueno, Gonzalo y Roberto, les mando un saludo grande. Voy a pasar por ahí a ver si ablanda la milanesa, papi. Bueno, muy bien, el aplauso para Ánimo, para Memil, para Lágrima, para Carlos. Venga, Mato. No canten ustedes. No te vas. llévatelo, llévatelo. Que te la pongo de parado. No. Llévatelo. No, ustedes sacan. Vamos al informativo y seguimos poniendo. Podrían saber que estoy enamorado. Hay espacios en su casa que se disfrutan siempre, como este. Acher, 8 de octubre 2645, presentó. Escucha el programa en línea, sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Estas son las noticias de la hora 11. El senador del Partido Colorado, Adrián Peña, afirmó que el líder del partido es Ernesto Talvi y no Julio María Sanguinetti. Peña dijo en Informativo Sarandí que fue el sector Ciudadanos que ofreció el liderazgo institucional al expresidente desde la Secretaría General del partido. Pero es Ernesto que está dirigiendo todo y es el interlocutor con Luis Lacalle Pou, afirmó. En el caso de las negociaciones de Sanguinetti con Cabildo Abierto, fue por su conocimiento previo con Guido Manini Ríos, aclaró Peña. Con respecto a la ley de urgente consideración, señaló que hay que sacar la presión de los tiempos y tratar de alcanzar el mejor producto posible. El senador explicó que uno de los puntos de desacuerdo es la desmonopolización de ANCAP, porque entiende no debe estar incluido en el proyecto debido a la complejidad del tema y además no tendrá el efecto que se busca de bajar el precio de los combustibles, dijo. Otras de las diferencias que marcó el Partido Colorado es en cuanto a las modificaciones al Código del Proceso Penal. Peña explicó que propusieron cambios en la línea de lo que han señalado los fiscales con respecto a que con estas modificaciones colapsaría el sistema. En tema también y siguiendo con la ley de urgente consideración, en este caso el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Martín Lema, coincide en cuanto a los tiempos. Es seguro que el 2 de marzo no todo parece indicar que el proyecto de ley de urgente consideración no lo va a enviar al Senado. Eso ya es obvio. Y también coincide en que hay que tomarse el tiempo necesario para presentar un buen proyecto más allá de la fecha. Sobre las características de la ley de urgente consideración que se presentó el 15 de febrero vinculado a los pedidos de informes parlamentarios, Lema dijo que la intención es hacer respetar al Poder Legislativo y darle mayor celeridad al proceso. En referencia a su responsabilidad como presidente, Lema dijo que desde que comenzó su gestión ha mantenido contactos con los legisladores de todas las fuerzas políticas a los efectos de comenzar a administrar las diferencias poniendo la vara lo más alto posible. Vamos con los datos del tiempo. Tenemos en este momento, a ver en cuánto está la temperatura, 24. 22. Promedio 23, ¿qué te crees? Bueno, está bien. El viento del sur a 17 kilómetros en la hora, 1009 hectopascales la presión, 65% el índice de humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. 4T de Bardal es protección para tu moto de cuatro tiempos. Doña Coca presenta frases típicas de un auténtico Lima Nueva. A buen entendedor, le tocó hacer los mandados. Más vale prevenir que tener que volver al súper. Mucho ruido y pocas grasas. En casa de Herrero, medio tanque asegurado. A falta de pan, salamín, queso y galletita. Al mal tiempo, un buen guiso. Afortunado en el juego, desafortunado con el carbón. A otra cosa, chorizo mariposa. Una mano lava la otra y las dos lava los platos. ¿Qué vas a hacer? Sos un auténtico Lima Nueva. Frankfurter, chorizo, jamones, salame, lomito y fiambres Doña Coca. Mejor calidad-precio. Imposible. ¿Quieres hacer una cocina abierta y...? ¿Muebles blancos o color bisón? ¿Ubicás cuál es? ¿Y poner una isla? ¿Entrará? Vos preguntas, nuestros asesores responden. Desde el 1 de febrero vuelve todo Acher con 25% de descuento con tarjetas Scotiabank. Y esta vez trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina. Las pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Es Acher. Lo que imaginás existe. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes. Con los préstamos de OCA, la vuelta a clases es más fácil. Pedí el monto que necesitas, pagalo en 8 cuotas y llévate 2.000 metros de regalo para canjear por lo que más te guste en el metraje. Empezá las clases con OCA. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2020. Sujeto a aprobación crediticia. Condiciones completas en oca.com.uy. Aprovechá los últimos días de rebajas en Arredo con descuentos increíbles. Del 22 al 25 de febrero, 50% off en artículos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros locales. Arredo, en estas rebajas, crea más que un hogar. En el Elbio pensamos que nunca es tarde para seguir adelante. Por eso, si aún no terminaste el liceo, te invitamos a descubrir nuestros bachilleratos en modalidad semipresencial y online, con cursos flexibles y personalizados, para terminar en pocos meses las últimas materias de cuarto, quinto o sexto. Vos podés, es tu oportunidad. Inscripciones abiertas con amplios planes de financiación. Informate en www.elbiofernandez.edu.uy o por el 2901-1254. Si me cambio de mutualista, ¿cuál me queda más cerca? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. Casmu siempre tiene un centro médico cerca. En Pando, Parque Valle, Piedras Blancas o Malvin. Porque son 36 entre Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí respaldo y cercanía. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. Los martes en Farmashop son de pañales. Por eso, si sos socio Farmacar, pagando con Santander tenés un 15% de descuento. Y con tu Farmacar Santander, un 25% en la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Baby Set y Huggies. Y un 3x2 en Johnson's Baby. La compra inteligente es en Farmashop. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. Las cosas en su sitio. Striptease, sacando los velos a la información. Special out there, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb. Son las 11 de la mañana y 9 minutos, señoras y señores, y vamos a entrar y adentrarnos en el mundo del supermercadismo. ¿Por qué? Porque supermercadistas, proveedores y distribuidores están en alerta desde que se sabe que Tienda Inglesa intenta comprar a Disco. Días atrás, el diario El Observador informó que el accionista mayoritario de Tienda Inglesa, el fondo estadounidense Goldman Sachs, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la cadena Disco de Boto y Yante en Uruguay. La noticia sacudió la larga calma estival y prendió la luz roja para varios actores de este sector de la economía. Es que, en caso de concretarse, la enorme operativa comprendería 49 locales de Boto, 20 de Disco y dos de Yant, distribuidos en Montevideo, Canelones y Maldonado. Y el 60% de la participación de todo el mercado nacional de las grandes superficies quedaría en las mismas manos. ¿Qué opinan los proveedores y distribuidores? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué tan avanzadas están estas negociaciones? ¿Y por qué tanto apuro en concretarlas? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Hay marco legal para intervenir? ¿Cómo podría impactar esta millonaria operativa en el bolsillo de todos nosotros? Son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en este nuevo y empresarial Striptease. Entre no supermercado, os no autofone. falante, segura as para a porta, como suspeitar? Procuro tudo trocado, vodka, injeção de vinho, caminho com a perna torta e ouço alguém falar. Em los negocios, al igual que en la vida, nada permanece estacionario y el supermercadismo lo sabe bien. De hecho, se trata de un sector que ha atravesado importantes cambios estructurales en las últimas décadas. Cambios que se han caracterizado a nivel mundial por el claro predominio y la concentración de las grandes cadenas de supermercados, y Uruguay no se ha mantenido ajeno a esta realidad. Hoy, las tres principales cadenas de supermercados sumadas, Disco, Tata y Tienda Inglesa, superan el 90% de la participación promedio de mercado en el segmento grandes superficies de todo el país, según datos de la consultora Nielsen divulgados por El Observador. Hoy, el podio de las grandes superficies está conformado por el grupo Casino Guillard Perrajón, propietario de Disco, Devoto y Jean, con una participación promedio de 41,5%, seguido por Tata, con 30,9%, y en un tercer lugar Tienda Inglesa, con el 19,2%. El poder de mercado y el poder de negociación de las grandes cadenas es una realidad a la que varios proveedores que consultamos para este informe sobrellevan en silencio desde hace años. Y la noticia de la posible compra de la cadena de supermercados Disco, Devoto y Jean por parte del accionista mayoritario de Tienda Inglesa puso a muchos en alerta y generó preocupación en algunas de las principales cámaras empresariales. Porque los proveedores están preocupados por el desproporcionado poder de mercado que tendría el actual accionista mayoritario de Tienda Inglesa para negociar precios y condiciones de venta. En este sentido, la Cámara de Comercio emitió un comunicado destacando el impacto negativo que tendrían los cambios trascendidos respecto a la concentración de empresas en el sector de los supermercados. Por su parte, la Cámara Industrial de Alimentos, la CIALI, y la Cámara Nacional de la Alimentación, que integran panaderos, carniceros, fabricantes de pastas, confiterías y kiosqueros, se declararon en estado de alerta. En diálogo con Las Cosas en su Sitio, el presidente de la CIALI, Fernando Pache, aseguró que ya hoy existe un gran desbalance de poder en la relación entre los proveedores y los supermercados. Supongamos que usted está frente a una temporada venidera, que en este caso puede ser la temporada de verano, y fabrica, no sé, refresco, fabrica helado, fabrica productos que de alguna manera estén muy directamente vinculados al consumo, y se encuentra con que el supermercado le dice, bueno, este año abrimos una sucursal en Piriápolis, otra en Atlántida, otra en Punta del Este y otra en no sé dónde, y en definitiva eso tiene un costo para nosotros, por lo cual solicitamos su colaboración con un X% de la facturación. Y en ese momento viene el supermercado y prácticamente que de alguna manera lo obliga, porque usted no puede acompañar esa inversión, y le dicen, bueno, mi amigo, si usted no puede acompañar, ¿qué hacemos? Le damos lugar al siguiente en la fila. En segundo lugar, le puedo decir algo más insólito que eso, que es en la siguiente, le dice, nosotros pretendíamos tener un margen de retribución o dividendo de tal porcentaje y no hemos llegado a tenerlo. Por ende, le pedimos a usted, casi que le obligamos, a hacerle un descuento proporcional a tal y cual número para que nosotros podamos lograr obtener ese porcentaje que teníamos previsto. O sea, le descuentan lo que no pudieron ganar en forma directa. José abusó, tiró partido de mí, abusó. Fuerte, ¿no? Otra que abuso. Era Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, quien explicó que uno de los aspectos que más molestan y dificultan la operativa de los proveedores refiere a las modificaciones arbitrarias de los contratos, así como a la exigencia de pagos y descuentos abusivos por parte de los grandes supermercados. A ver, esta es una realidad que las autoridades conocen bien. De hecho, en julio del año pasado, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía elaboró un informe con encuesta para tener más detalles acerca del vínculo entre proveedores y minoristas, y el objetivo de esa investigación fue precisamente determinar qué prácticas y acuerdos comerciales anticompetitivos suelen darse entre las cadenas de supermercados y los fabricantes o distribuidores. Bueno, precisamente de todo esto vamos a seguir hablando después de la tanda, cuando continuemos poniendo a los supermercados en su sitio. Desde Montevideo, Uruguay, las cosas en su sitio, en Sarandí 690 AM. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. Juntos pensamos en vos, en lo que necesitas para seguir viviendo la vida como te gusta, tranquilo. Y Secom y el Hospital Evangélico quieren que tengas siempre la mejor compañía. Por eso ahora podés afiliarte al primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Y si sos socio por Fonasa, tenés beneficios especiales. Secom y Hospital Evangélico. Se siente bien vivir tranquilo. Porque conoce el campo como nadie. Nissan Frontier presenta el Diccionario del Campo. Por ejemplo, gomo. Gracias a la suspensión trasera multilink que brinda gran estabilidad en la cabina y en la caja, a mis naranjas no se le rompe ningún gomo. Nissan Frontier, por su fuerza, tecnología, precio y rendimiento, la opción inteligente. Ahora con control de estabilidad y sistema de ascenso en pendientes de serie. Nissan Innovation that excites. Con Office 2000, a clases con todo. Equipate con la mayor variedad en útiles y tecnología para esta vuelta a clases, ahorrando hasta un 20% con tarjeta Office Card y un 25% con tarjetas de crédito BBVA. Encontranos en Canelones 1993, en el tercer nivel de Shopping Tres Cruces o en office2000.com.uy. Office 2000. Martín, ¿trajiste los deberes? No, maestra, se lo comió Gloop. ¿Y quién es Gloop? ¿Tu perro? No, maestra, soy yo. Vuelven las clases y llega Gloop el Comecuadernos. Vení a conocerlo a Costa Urbana Shopping y traele tus cuadernos usados que Gloop se encarga de reciclarlos. Con 1.400 pesos en boletas más 200 pesos te llevas una divertida cuaderno a la elección y un kit de útiles escolares para arrancar las clases con toda. Con Visa, Visa de Banco República y tus tarjetas Visa de Costa Urbana y Banco República tenés beneficios especiales. Costa Urbana es para vos. Doña Coca presenta tips para saber si tu amigo es un Lima Nueva. Saluda diciendo, ¿qué hace Elga? Sí. Dice, ¿sos chorizo? Sí, sí, también. ¿Abre más la puerta de la heladera que la de su corazón? Siempre. Dice, te como en dos panes. Tal cual. Dice, meromorfo, cuando ve un bebé. Sí. ¿Le hace marca personal al medio tanque? Pegadito. Le pica más el hambre que los mosquitos. Me muero. Confirmadísimo, gurí. Tu amigo es un auténtico Lima Nueva. Compra piñas, prende el fuego e invítalo con lo mejor. Chorizos Doña Coca. Los mejores chorizos, sin pagar de más. Además de los mejores médicos, ¿qué beneficios tengo? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. Con el plan 0 a 29 años de Casmu, tenés muchos beneficios gratis. Órdenes de especialistas, órdenes de pediatría y medicina general, centro odontológico integral y mucho más. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí respaldo y beneficios. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. ¡Ay, vacaciones! Un tiempo en familia, todos contentos, sin sobresalto. ¡Mamá! ¡Camila me pintó el pelo con tu esmalte! Tranquila, ahora con la vuelta a clases comienzan tus otras vacaciones. Y con tarjetas de crédito BBVA tenés 25% de descuento en librería Difusión, papelería al estilo, Office 2000, Tijuana, El Colmenar, Ohana, Brillantina, Auge Deportes, librería El Abrazo y muchos más. BBVA. Creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en bbva.com.uy. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2020. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Las cosas en su sitio. Más comunicación. Más interactiva. Más radio. Siempre Sarandí. Paisán, Uruguay, brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Paisán, Uruguay, brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día de amistad. Junto a Paisán, Uruguay, brindo contigo. Paisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Ducha para el jardín de la casa de afuera? Activada. ¿Grifería extensible de cocina? Activada. ¿Mesada para el parrillero? Activada. En Baño & Company, activamos el modo verano. Encontranos en Malvin, Punta del Este y frente al aeropuerto. Baño & Company, tu búsqueda termina acá. Disfrutar de tu casa sin miedo a que vuelva a filtrarse la lluvia es disfrutarla de verdad. Ahorrá impermeabilizando por más tiempo con Incatech. Ahora te descontamos el IVA en la línea Incatech y además podés pagar en 6 cuotas sin recargo. Promoción válida del 15 de febrero al 15 de marzo de 2020 en Incatech e Incatech Total. No acumulable con otras promociones. En el Elbio pensamos que nunca es tarde para seguir adelante. Por eso, si aún no terminaste el liceo, te invitamos a descubrir nuestros bachilleratos en modalidad semipresencial y online, con cursos flexibles y personalizados, para terminar en pocos meses las últimas materias de cuarto, quinto o sexto. Vos podés. Es tu oportunidad. Inscripciones abiertas con amplios planes de financiación. Informate en www.elbiofernandez.edu.uy o por el 2901-1254. ¿Cuánto demoran los resultados? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. El laboratorio de última generación de Casmu te permite ver los resultados de tus análisis en solo 4 horas a través de la app Casmu Cerca. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí confianza y rapidez de respuesta. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. Probá. Sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llamá ahora al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Seguimos arreglando y desarreglando el mundo. Es Ignacio Álvarez, que continúa al mando de Las Cosas en su Sitio, en Sarandí, 690 AM. Presenta Movistar. Este verano, activa el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar. Special offer, guarantee personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on a ceiling scream and fight hysterically. Hearing that noise was my first ever feeling. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons and packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Supermarket. 11 de la mañana, 23 minutos, y seguimos con este informe sobre el supermercadismo a propósito de las negociaciones para que Tienda Inglesa compre Disco. Hablamos del riesgo de la concentración y también en esta realidad comercial, el testimonio, duro testimonio, del presidente de la Cámara Nacional de Alimentos, Fernando Pache, ¿no? Quien hablaba de algunas prácticas de los supermercados, ¿no? De cómo muchas veces le dificultan la operativa a los proveedores con modificaciones arbitrarias de los contratos, con exigencia de pagos, descuentos abusivos, ¿no?, que los proveedores están obligados a hacer si es que quieren tener sus productos allí, ¿no?, en las góndolas de los supermercados, ¿no? Y bueno, una realidad que las autoridades conocen bien. Como decíamos, en julio pasado la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía elaboró un informe y una investigación que procuraba determinar qué prácticas y acuerdos comerciales anticompetitivos suelen darse entre las cadenas de supermercados y los fabricantes o distribuidores, ¿no? Y en ese sentido, Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, contó a Las Cosas en su Sitio cuáles son algunas de esas prácticas denunciadas por los proveedores. Lo que nosotros vimos, digo, a través de ese estudio y también de las inquietudes que nos han manifestado, es que los supermercados, estas grandes cadenas, tienen un gran poder de negociación y aparentemente, te diría, los que fijan las reglas del juego son los supermercados. Bueno, hay varias prácticas con lo que tiene que ver con la no existencia de contratos, entonces, no contratos firmados, entonces hay cambios de las reglas de juego por parte de los supermercados y los proveedores, digamos, como que se encuentran atados en esa situación y bueno, sometidos a esos cambios en la regla de juego. Después hay tema con pagos de acceso a las cadenas de supermercado. También hay planteos de obligación de pagos que tienen que hacer cuando los supermercados hacen reformas en locales o abren nuevos locales y, bueno, se lo cobran directamente al proveedor. Tendrás que decir sí a ofertas que dijiste no. Bueno, escuchaban a la economista Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia. Estos pagos irregulares exigidos por los supermercados se suman a otros acordados previamente con los proveedores, como son, por ejemplo, el pago por colocación preferencial de sus productos en determinados espacios, como en las cabeceras de las góndolas. O sea, si vos querés que tu producto esté en la cabecera de una góndola, tenés que pagar por eso, ¿no? O la promoción de determinado producto en la revista promocional de la marca, el mailing, como se lo conoce, ¿no? Sí, yo le pregunté a Pache acerca de estos acuerdos y estos pagos que se realizan, y me decía que el problema no está en esto. En realidad es parte de las reglas del juego que se tienen, y mejores ubicaciones dentro del supermercado suponen mejores ventas. Uh-huh. Y que el problema en esto no está en esto, sino más bien el problema está en las modificaciones de los contratos y la exigencia de pagos. O sea, que te cambian las reglas del juego. Claro, sí, el problema es ese. El problema es que, como van a escuchar más adelante, el problema es que, por ejemplo, sucede que, dependiendo de la temporada, o si la cadena de supermercados abrió una sucursal nueva o está en reformas, mm-hmm, se les exige a los proveedores un descuento a fin de mes cuando como para hacer frente a ese gasto. Bueno, consultado al respecto del problemático relacionamiento entre proveedores y las grandes cadenas de supermercados, el profesor de la Universidad de la República, especializado en mercados y regulación económica, Leandro Cipitría, explica que, claro, se trata de actores antagónicos y señala que abarca un universo muy variado de situaciones. Yo creo que lo que existe, más que asimetrías entre supermercados y proveedores, lo que hay en asimetría es entre proveedores y entre supermercados. Entonces vos tenés algunos proveedores que son más grandes que otros y tenés algunos supermercados que son más grandes que otros. Yo creo que acá el problema es que no se puede generalizar respecto a que las prácticas sean iguales para todos. Son diferentes según su tamaño. Y en ese sentido, lo que se sabe bastante, digamos, se sabe en términos de que de información. Si uno habla, dependiendo con quién uno hable, va a encontrar una respuesta diferente a esto. Y hay poca información, la Comisión de Competencia sí que empezó a estudiar este tema, de tratar de entender, bueno, cuáles son las prácticas específicas y ver si están bien o están mal, porque puede ser que algunas estén bien y otras no. Y tratar de entender cuál es ese mundo que relaciona a proveedores y supermercados. Prácticas que perjudican a los proveedores, pero hay algunas prácticas que perjudican a los proveedores. Hay algunas que los benefician, yo qué sé, un contrato de exclusividad con un supermercado me beneficia a mí, perjudica a mi competidor. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que está pasando, y yo creo que hay poca información respecto a cómo es el relacionamiento entre supermercados y proveedores. Bueno, muy claro lo que explicaba Cipitría. No solo los supermercados, ojo, sino que algunos proveedores con una clara posición dominante en el mercado también pueden inclinar la balanza demasiado para su lado e incluso incurrir en prácticas anticompetitivas. Tal fue el caso de Fábricas Nacionales de Cerveza, FNC, filial de la multinacional AB InBev, que en 2017 fue sancionada por la Comisión de Defensa de la Competencia y debió pagar $1.9 millones por la celebración de acuerdos de exclusividad que perjudicaban la elección del consumidor y representaban un obstáculo para los consumidores. ¿Qué pasó? La investigación lo que encontró fue que FNC limitó el acceso de su competencia a comercios del sector, ofreciendo una bonificación a los comercios que excluyeron esa marca de sus góndolas. Yo te pago para que mi competencia no esté. Esto pasó acá, y de hecho fue multada con $1.900.000 FNC por la Comisión de Defensa de la Competencia. Otro aspecto que generó gran incomodidad entre los proveedores fue la reciente incursión de Tata, propiedad del empresario argentino Francisco de Narváez, en el negocio de la distribución. Esto nos contaba Fernando Pache, presidente de la CIALI, la Cámara Industrial de Alimentación. Escuchémoslo. Tengo otros comentarios relacionados a la parte de lo que pueden ser mayoristas de almacén, que son mucho más preocupantes, que es la adquisición de las grandes cadenas o alguna de ellas, notoriamente y público ya es la de Tata, que adquiere un mayorista de almacén que a lo que se dedica y se dedicó siempre fue a atender los pequeños almacenes, tanto de Montevideo y alrededores de Montevideo, digamos, centro de Montevideo y alrededores, y a su vez el interior. Entonces, de esa manera, el industrial hoy se encuentra con que proveyendo a las grandes superficies, se encuentra con una competencia directa con su mismo producto en los lugares donde hace 20 o 25 o 30 años tiene distribuidores específicos para ser puntos de venta de menor escala. Eso realmente es una regla de juego absolutamente nueva para el supermercadismo y para la industria. Realmente eso genera un malestar muy importante. Escuchaban al presidente de la Ciali, Fernando Pache, que aludía a la adquisición por parte de Tata de la firma Frontoy S.A., uno de los mayores distribuidores de almacenes y minimercados. Es una adquisición que se concretó hace unos días. Sí, días atrás, y es una novedad que pone a los supermercados en competencia directa con proveedores y distribuidores. Claro, ¿no? Porque el supermercado, al adquirir a este distribuidor mayorista, ¿no? Sí. Está obviamente compitiendo. Pero, ¿podría esto implicar una mejora en los procesos y acaso redundar en mejores precios para los consumidores? ¿O acaso supone un paso más para consolidar la posición dominante de los supermercados? Escuchen lo que nos respondió el profesor Leandro Cipitría. No, en principio no, porque vos lo que haces es cambiar, vos internalizás un proceso que antes llevabas a cabo en el mercado, en lugar de hacerlo con otras empresas. Esa distribución que antes la hacía con tercero, la haces ahora, la internalizás en la propia empresa. El problema es si, esto tiene dos partes, digamos, así como todo, una parte buena y una parte mala. La parte buena es tratar de entender si eso permite mejorar los procesos productivos dentro del supermercado y mejorar sus márgenes de comercialización. Por otro lado, tenés el lado malo de que puede ser que otros supermercados queden excluidos de este distribuidor. Entonces tengan que salir a utilizar otros o lo que sea. De vuelta, hay que ver en esto un poco dónde está el balance, dónde está la línea media entre ese beneficio que tienen los supermercados, internalizan esta actividad que antes la realizaban en el mercado, o era un tercero que proveía los servicios, y obviamente cuando tú lo internalizas te permite mejorar, en este caso, si lo hacen es porque les permite mejorar los márgenes. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende. Obvio que depende de cómo se mire, pero estamos hablando de una tendencia que se verifica, bueno, en todos estos aspectos que estamos manejando en el informe, del intento de adquisición de discos por parte de tienda inglesa, esa concentración, bueno, y tratar de ir ganando terreno, ¿no? Sí, un poco lo que me explicaba Cipitri, que quizás poniéndole un poco paños fríos a la situación, es que, a ver, es una básica de los negocios el tema de mejorar la eficiencia en los procesos, ¿no? Como en un... Él me decía que antes los supermercados tenían proveedores ellos mismos y después tercerizaron ese proceso. Ahora se está dando de vuelta la interiorización del proceso de los proveedores. Es decir, los supermercados ven que le pueden sacar más margen a hacer esto, la distribución ellos mismos. Claro. El punto es cuando esto se torna anticompetitivo o ilegal, ¿no? Y ya vimos que hay determinadas prácticas que sí lo han sido, ¿no? Y han sido sancionadas, de hecho. Y ya vamos a ver qué ocurre en relación a esta posible concreción de la compra de discos por parte de tienda inglesa. Pero tengo un mensaje de un oyente que escribe al 6900 y dice: hay otro tema, y es que tienda inglesa está comprando supermercados medianos. Soy proveedor y me estoy quedando sin trabajo a los 60 años. Bueno, ese es un tema que yo no sé si es correcto usar la palabra comprar, pero sí es un hecho que lo ha denunciado Cambado a través de su presidente, Antonio Mejenda, y lo hizo en informativo de Radio Carve hace algunos días, y es el hecho de que tienda inglesa está firmando acuerdos desde hace un buen tiempo y ha desplegado una política bastante agresiva con cadenas de autoservice y negocios independientes que son afiliados a Cambado. Es decir, está firmando acuerdos en los cuales a través de reparten la facturación con estas cadenas. Pues pongo algunos ejemplos: Costa Verde, Costa Azul, La Cueva en Parque del Plata. Dice, según se dice, tienda inglesa compró los supermercados UD Sur, ¿es verdad? ¿Es otro yo eso no lo puedo confirmar, pero las cadenas que están involucradas, por ejemplo, Super Aguirre, es otra que se menciona, el Tío, Express, firman acuerdos con tienda inglesa y, bueno, tienda inglesa les vende los productos. Bien, a ver, dicho sea de paso, intentamos contactarnos con el representante de Tata, de Disco, de Voto y Jan, para contar con su voz en este informe, pero no obtuvimos respuesta, ¿no? En diálogo con los colegas de Infonegocios, Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, que nuclea las cadenas de supermercados más grandes del país, aseguró que si bien no tienen una posición tomada al respecto de la posible compra de Grupo Disco, la realidad de los supermercados dista mucho de la posición dominante en el mercado, y apuntó a que según un informe de la consultora Euromonitor, las grandes superficies manejan solamente un 33% del despacho total de alimentos y bebidas en Uruguay. Uh-huh. Claro, pretenden apoyarse en eso. Mirá, el 33% de las compras se dan en supermercados, la mayoría se da en superficies más chicas, digamos, ¿no? También el otro punto de vista es el que decíamos, ¿no? Si se llega a concretar la compra de Disco por parte de Tienda Inglesa, tendrá un 60%. Sí, en el negocio de grandes superficies. En el total de las grandes superficies del país. Bueno, a ver, pero ¿cómo incide todo esto en el bolsillo del consumidor? Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos de Ciali, aseguró a Las Cosas en su sitio que los precios de venta de los supermercados, de sus productos en los supermercados, llegan incluso a duplicar el precio al que les ofrecen los industriales. Escúchenlo. Gran parte de la inflación generada, y se lo puedo asegurar con listas de precios que tengo a la vista en forma semanal, tiene un remarque no menor al 50% y de ahí hasta el 150% cuando le toca consumirlo a usted entre lo que sale de una industria nacional y le llega al consumidor final en su bolsillo. O sea, no es fácil de entender ni de creer, pero cuando yo veo que un producto X sale de la industria a 50 pesos y lo voy a consumir al supermercado y vale 150 pesos, yo no lo puedo creer. Bueno, es lo que vivimos todos los uruguayos, pero la mayoría no lo sabe. Se cree que la industria o el industrial lo está robando, hablando de alguna manera, o lo está encareciendo, pero no es así, ¿eh? Esta es la realidad. ¿Sí? Y si nosotros, industriales, queremos vender en la puerta de nuestro comercio o en otro comercio a los valores que entendemos que podría ser igual negocio para el industrial, pero son sustancialmente menores a los que se venden en un supermercado, el del supermercado lo llama y dice: vení, mi amigo, al mismo precio que vendo yo, vendes vos, y por abajo no podés vender. Eso es un abuso a la libertad. Eso es un abuso a la niñez. Sorprendente cifra la que manejaba Fernando Pache. Respecto de lo que contaba Pache, en 2014 la Comisión de Defensa de la Competencia multó por $240,000 a supermercados Disco. La sanción fue por presionar a una distribuidora de productos congelados para que le exigiera a varios de sus clientes fijar el precio mínimo de reventa de sus productos. Y en caso de no hacerlo, Disco amenazaba a la distribuidora con imponerle sanciones, como efectivamente lo hizo al suspender la compra de varios de sus productos. Bueno, así que en ese caso Disco fue sancionado con $240,000. Otra de las prácticas que directamente inciden en el precio en góndola de los productos que compramos nosotros es la exigencia de pagos y descuentos por fuera del contrato a los proveedores. Escuchen lo que nos explicaba Fernando Pache al respecto. Bueno, es muy fácil, porque si usted le descuentan un 15 por pronto pago, invento este tema, un 20 por apertura de supermercado en el este, un 17 por remodelación, un 14 por el Día del Padre, y bueno, la primera vez de repente usted aprieta los dientes y aguanta, pero en el segundo pedido usted pone los aumentos que le metieron como descuento. O sea, usted aumenta su precio en relación a lo que le descontaron. De lo contrario, ¿cuánto va a durar que a usted le hagan este tipo de descuento si su margen de producto no tiene esta renta? ¿O quién banca estos descuentos abusivos? ¿Quién los banca? Y los banca el consumidor, porque a la larga, que no es muy larga, al mes y medio, a más tardar 3 meses, el ajuste de la lista de precios va a contemplar lo que me descontaron 3 meses atrás, no tenga duda. Porque hoy nos damos cuenta los precios que tienen los productos basados en los remarques que hay que hacer para compensar los descuentos que al día de hoy ya tenemos. Cuídate la cola, cuídate la cola, nunca la dejes sola. Y sí, mirá los mensajes que llegan, qué locura. La verdad, me entero con ustedes del precio final de productos, que tarifen los precios por ley. Tampoco esa es la solución. Mirá este mensaje. Dice: Nacho, yo soy proveedor de las grandes cadenas. Esos descuentos te lo hacen al pago para que no queden rastros en las facturas de que la terminas vendiendo a mejor precio. Y otra cosa, son agentes de retención de IVA porque te pagan la mitad del IVA de lo facturado. El resto te lo dan en forma de un resguardo por la otra mitad del IVA. a una colega proveedora no le han aceptado listas nuevas de precios con la amenaza de dejarle de comprarle y empezar a importar directamente ellos los mismos productos. Sí, es un tema que lo denunciaban también los industriales, el tema de las importaciones, ¿no? Y el poder que tienen los supermercados ahora con importar grandes cantidades de productos y de hecho dejarlos afuera, ¿no? Dice más, dice, cuando abre una sucursal nueva te piden un pedido gratis para llenar las góndolas, ¿ah? Canarias, cuenta, hizo un acuerdo para tener el 65% aproximadamente de la totalidad de la góndola de yerbas. Macro actúa de las dos formas, como cadena de supermercados y como mayorista. Las cadenas también te cobran un descuento por entrega centralizada en un depósito de ellos. Además, cuando negociás, te dicen lo que quieren ganar, porcentaje, y que no pueden estar por encima de ninguna competencia. Entonces te obligan a subir a toda la plaza. Sí, ese era uno de los ejemplos que planteaba Pachi cuando escuchábamos antes el tema de fijar un precio mínimo. Claro. Bueno, en este contexto, las autoridades del Ministerio de Economía tampoco ven con buenos ojos la posible desaparición del mercado de uno de los competidores más fuertes, si es que Tienda Inglesa efectivamente llega a comprar a Disco. Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, explicó las cosas en su sitio cómo un aumento en la concentración en el sector supermercadista podía incidir en los consumidores. No voy a hablar de ninguna práctica concreta de ningún supermercado porque de hecho no tenemos una denuncia concreta, pero obviamente que cuanto más concentrado, cuanto mayor la empresa, mayor poder de mercado tiene, mayor capacidad para fijar precios, lo cual obviamente perjudica a los consumidores. No solo eso, no está solo el tema de que al concentrarse esto al desaparecer, digamos, un actor de este mercado, ¿no? Porque lo compra otro, esa nueva empresa que se crea tiene mayor poder de mercado, lo que implica mayor capacidad para fijar precios, los cuales podrían ser más elevados, obviamente, sino que también al haber un actor menos en el mercado estar más concentrado, eso también facilita que haya coordinación entre los actores del mercado, digamos, que se pongan de acuerdo, al ser menos operadores, que se pongan de acuerdo para también llevar adelante prácticas anticompetitivas. O sea que la preocupación ante este tipo de situación es doble. Escuchaban a la economista Luciana Macedo de la Comisión de Defensa de la Competencia. Muchos mensajes que están llegando al 6900. Este dice, informes como este es lo que hace falta a la población. Muy bueno. Bueno, Mauro Bétega a cargo del mismo. Este otro dice, el pequeño almacén siempre toma como referencia las cadenas para poner sus precios. Sí, es verdad que lo hacen y también, como vimos en el punto anterior, en algunos casos son los supermercados los que presionan a los proveedores para que los minoristas, los otros minoristas a los que le vendan en los supermercados y minimercados, no se alejen mucho en el precio que ofrecen del mismo producto con los supermercados. Pero es verdad también que hay varios productos que están más baratos, de hecho, en los supermercados de barrio. Claro. Y mirá este, dice, comencé a comprar productos de limpieza en las droguerías y gasto una cuarta parte de lo que gastaba en el súper. Y bolsas de residuos en Valdivia, bueno, tengo bolsas para el mes por 85 pesos, mensaje de TT, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero acá impacta también la posición dominante que tienen los supermercados también en cuanto a lo que ofrecen otros servicios que frente a los almacenes más chicos, le ganan en costo oportunidad, porque como bien explicaba un informe que hacía Defensa de la Competencia, los supermercados también ofrecen otros servicios que están, por ejemplo, que están en un shopping o que tienen farmacia o claro, que tienen ferretería cerca. Mirá lo que me dice este empresario, no me identifiques por favor. Tata compró los balances de sus proveedores y analizaron cuánto habían ganado el año anterior y de ahí sacaron cuánto aporte extra le pidieron a cada uno a fin del 2019. ¿Habías escuchado eso? Sí, me lo había comentado algún proveedor. ¡Qué heavy, loco! Lo que es el poder de las grandes superficies que hacen lo que quieren. No, y también, a ver, en ese caso la versión que a mí me llegó de la reunión que tuvo Tata con sus proveedores era también apuntándole a los márgenes que hacían con algunos productos puntuales los proveedores también, que según Tata eran elevados, eran demasiado elevados. Fable, ¿qué me dice usted que es empresario y conoce el mundo este? Otra de las estrategias de los super es la del testeo, ¿no? O sea, te usan a vos como proveedor de un producto que ellos entienden que, bueno, vamos, se lo trae este, que lo... Si el producto funciona y funciona bien, patada en el trasero y le importan ellos. Eso es de toda la vida, o sea, de probarte, usarte a vos como conejito y después ver si el producto sirve y el poder de compra que tienen ellos es superior realmente al tuyo. Bueno, para terminar, concentrémonos en esta posible compra de disco por parte de Tienda Inglesa, porque mientras tanto, competidores, proveedores y las propias autoridades están mirando con preocupación esas herméticas negociaciones que desde agosto del año pasado avanzan a contrarreloj. Es que, sumado a las quejas y las preocupaciones de proveedores y las cámaras empresariales, la concreción de la adquisición de disco por parte de Tienda Inglesa tiene una fecha límite. Sucede que a partir del 12 de abril comenzarán a regir los cambios introducidos el año pasado a la regulación de defensa de la competencia sobre las concentraciones monopólicas. Y bajo esta nueva normativa, esta enorme operación quedaría sujeta a la aprobación previa de la Comisión de Defensa de la Competencia. O sea que, si la compra se concretara desde el 13 de abril en adelante, requiere el ok del gobierno, por decirlo de alguna manera, sí, de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio. Efectivamente. ¿Ah? Por eso están apurando a ver si lo pueden concretar antes de esa fecha, donde no requiere del visto bueno de la comisión, ¿no? De hecho, según la ley aprobada en septiembre pasado, esta comisión deberá realizar un análisis de la compra poniendo en consideración varios factores como la participación en el mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. En ese sentido, escuchen lo que nos explicó el economista especializado en mercados y regulación económica, Leandro Cipitría. La ley lo que prevé es determinar el mercado relevante, que es decir, en especial dónde es que se desarrolla la competencia entre estas tiendas por los consumidores. Y acá, en general, la literatura lo que te dice es que los mercados son locales, es decir, la competencia de estas tiendas es una competencia por unos consumidores que están localizados en determinados territorios. Entonces es muy difícil pensar que el consumidor, por ejemplo, si le suben los precios, se va a desplazar hacia otra zona geográfica. Entonces, si tú dices Montevideo, te vas a ir a comprar a Soriano porque es más barato. Entonces, en realidad, los monopolios son locales. Tú, en el lugar en el que estás, vas a comprar a los supermercados que tenés relativamente cerca. Entonces, se puede conformar un monopolio local en esa zona. Y es eso lo que se busca analizar. Tú saberte en el supermercado, escoger los abarrotes. ¿Es Arjona? ¿Sabes la cantidad de canciones que tiene que hablan de supermercados? Bueno, como bien explicaba Cipitría, determinar esos mercados locales, entonces, será una de las nuevas y complejas tareas que le espera a la Comisión de Defensa de la Competencia a partir del mes de abril. Pero si la compra de discos se concreta antes del 12 de abril, la legislación vigente no incluye la necesidad de contar con el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia. Aunque las empresas sí están obligadas a notificar toda operación de concentración económica 10 días antes de que se realice. Una formalidad, según explica Luciana Macedo, de Defensa de la Competencia. Lo que es la estructura del mercado, si se producen concentraciones, fusiones, adquisiciones, nosotros al día de hoy no podemos hacer nada. Lo único que sí tienen obligación las partes es de notificarnos la operación. Esta operación que aparentemente se estaría por concretar, de acuerdo a las informaciones de los medios de prensa, obviamente que sería notificable. Al día de hoy en la oficina no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna de las partes se ha acercado, ni para hacer una consulta, ni para nada. Nosotros, la medida que decidimos tomar de liberar un oficio a ambas partes, al supuesto adquirente y la supuesta empresa que va a ser adquirida, para que nos informen respecto a esta situación. No sé qué pasará, habrá que ver si hay alguna respuesta en los próximos días a estos oficios liberados por Defensa de la Competencia. Nosotros hasta acá llegamos con este striptease y estaremos atentos a todas las novedades vinculadas a este millonario negocio que promete, en caso de llevarse adelante, sacudir las raíces del supermercadismo uruguayo. Por favor, suban el programa a la web, dice este oyente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y ahora en la tarde. Muy bien, lo pueden ver en las redes sociales, va a estar en Twitter, Sarandí690. Y acá en la página web también, ¿no? Este oyente dice: el mes pasado fui a un súper barato, salí todo transpirado, ahora pago 20% más y salgo fresquito, dice. Usted dice, ¿con Farmashop no pasó lo mismo? Bueno, se ha dado este fenómeno, ¿no? De sí, la compra de... De varias cadenas de supermercados, pero también... De farmacias. De farmacias. También juega también el decreto que se había aprobado durante el gobierno de Mujica que limitaba la cantidad de farmacias y... Es un tema que podríamos volver a repasar, ¿no? En otro informe. Yo sé que pago más en los super, pero no tengo tiempo de ir al puestito, al almacén, a la farmacia. Voy al super y salgo en 10 minutos. Y es un poco lo que hacía ilusión Cipitría, ¿no? De eso de que los mercados y los monopolios se dan de forma local. Es decir, podés comparar con precios. No sé si vivís en el centro, en el cerro, más barato los supermercados. Totalmente, ¿no? Bueno, siguen lloviendo los mensajes. Esperemos que la libre competencia finalmente pueda estar en su sitio. Escuchando a George Harrison, precisamente en el día de su nacimiento, nació el 25 de febrero de 1943. Che, siguen llegando mensajes contando sobre las prácticas de algunas grandes superficies. Mira lo que dice este. Cuando Tata y Multiahorro hicieron un acuerdo de precios, al tener los datos de los precios de compras de cada uno, vieron qué proveedores les vendía más caro y les hicieron compensar las diferencias de todo un año y si no te dejaban de comprar. Había colegas que se iban casi llorando de las reuniones. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, George Harrison, sonando. Ocho minutos para las 12 del mediodía en este martes de carnaval. Y cuéntenos qué otras cosas vemos desde nuestro mirador. Y quería contarte a vos que estabas preocupado que Misión Imposible 7 suspende su rodaje en Venecia por el coronavirus. Atenti, ¿eh? ¿En serio? Los planes de Paramount para esta nueva cinta de Misión Imposible incluyen 3 semanas de grabación en Venecia que ahora quedan en el aire hasta que se aclare y se solucione la crisis del coronavirus, ¿eh? Yo le digo, menos joda todo esto. No, en serio. Se estará afectando, ¿no? Bueno, las bolsas que han tenido una caída importante. Muchos países tienen paralizadas, ¿no? Las exportaciones o importaciones de China, ¿no? Ya lo dijo Sabio, ¿no? Bueno, no es para tanto, no es para tanto. Pero dígaselo. Sí, a la gente. A los chinos. Vení, Mauro, vení, porque me está haciendo seña de que justo a raíz de lo que hablamos en el informe, hay un dato que está bueno, ¿no? ¿Qué contás? Un oyente que nos hacía llegar un ejemplo de estas solicitudes de descuento que hacen las grandes cadenas de supermercado y decía, en los días 3 y 4 de marzo realizaremos una acción puntual con todas las galletas dulces y saladas. ¿Pero esto quién lo dice? Uno de las grandes cadenas de supermercado. Ajá. Me lo envía un proveedor de los que consultamos y dice, necesitamos que nos acompañen con un descuento del 15% sobre el costo de las unidades vendidas en ese periodo. ¿Y si no te acompaño, qué pasa? Son 2 días, no, terminada la misma, enviaremos un reporte de las unidades vendidas desde ya, agradecemos contar con vuestro apoyo. Lo tienen en cuenta, o sea, cuando vos... No llego, la verdad que no puedo hacerte ese descuento. Listo, queda anotadito ahí, ¿no? En la próxima, lista, ¿no? Cuando renuevan, ven si volvés, ¿no? Bueno, hablamos de coronavirus. Y ahora vamos con Bob Larson. Bob Larson. Lo tiene a Bob Larson usted, ¿no? Y debe ser nórdico, seguro. No. ¿Larson? No, esto es en Arizona, en los Estados Unidos. Los padres de él eran nórdicos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Es un reverendo de la Iglesia Libertad Espiritual en Scottsdale, en Arizona. Este reverendo desarrolló un ritual de alta tecnología. A ver. Que implica videollamadas en Skype para exorcismo. No, exorcismo por videollamada de Skype. dice este, el reverendo. Ya tenés los pastores estos que te lo hacen acá en Sibina, follow the money of the corporate, y te hacen el exorcismo trucho, pero este por Skype te lo hace. Sí, está bueno. El reverendo, quien afirma haber realizado más de 20.000 exorcismos en 40 años, está dando a los poseídos la opción de desterrar el demonio suyo, Ignacio, sí. desde la comodidad de su sala de estado. Está bárbaro, ¿no? En términos simples, para no complicárselo a la gente, un exorcismo es un proceso de expulsión de un espíritu malo sabemos, en el cuerpo de un individuo no nos cuente lo obvio. Inválido. Todos vimos El Exorcista, sabemos lo que es, fuera demonio, sí. Pero en el sitio web está muy bueno lo que escribe, dice... es tu oportunidad de recibir el está genial, está porque lo hace de su casa, tirado en la cama. Si usted no tiene por computador, pará, porque si no tenés computadora, si usted no tiene una computadora, todavía puede recibir el ministerio de Bob con un encuentro telefónico. O sea, te exorciza por teléfono. Me encantó, una sesión de exorcismo de una hora por este medio cuesta. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Una hora de exorcismo? Yo qué sé, $100. ¿Cuánto? No. Una sesión de exorcismo de una hora por este medio cuesta $295 y ya recibió crítica de la Asociación Católica Internacional Exorcista, ¿no? Si una persona está completamente poseída, el demonio no va a dejar que se siente frente a la pantalla del ordenador para ser exorcizado, ¿no? Y aparte dice que muchas veces depende del demonio, ¿no? ¿Ah? A veces lo puedes arreglar con una hora, a veces claro. Puedes llevar más. Sí, yo creo, sí, depende de la guita que tenga el cliente también, ¿no? Che, sabés que se complicó este. Y no, bueno, no me da la fibra óptica. Bueno, cambiemos de tema. Cuénteme qué otras cosas. Y tengo una cosa más. En este todo más ya me lo coartó, ¿no? Porque le hablé de Plácido Domingo, le hablé de Harvey Weinstein, le hablé de Amado Nervo, de su cumpleaños. Harvey Weinstein, ya lo decíamos al comienzo del programa, que fue condenado, ¿no? Por dos delitos. Sí. Que puede tener de 5 años a 29 años de cana. Sí, señor. ¿No? Lo de Plácido Domingo, en realidad, es una investigación de un sindicato, donde acá no hay consecuencias penales, pero que también ratifican un modus operandi a lo largo de los años, ¿no? En el pasado, un perfil de acosador, ¿no? Básicamente con las mujeres con las que trabajaba, ¿no? Formalmente, Ignacio, formalmente no recibí invitación, dijo la calle Pou a la invitación, a supuesta invitación de ir a ver a los muchachos, a ir a ver ¿qué quería? Que le llegara por el correo una invitación, ya está, todo el mundo sabía. Lo habían invitado y no fue. Pero responde en definitiva. Explicó que su presencia en Artigas se debe a un compromiso que generó el año pasado y que la verdad que no podía ir. Durante las primeras jornadas de desfile, la calle Pou fue un animado espectador de las escolas, pero que a la invitación esta que le habría hecho. Mirá que mucha gente, el Tano ahí lo invitó también. Me consta que el Tano lo invitó a ver a al Rusito, su imitación. Tano Abadí muy cercano a la calle, ¿no? Claro. Pues ahí dice el Tano Abadí. Sí, no, bueno, muy cercano. Uh-huh. Lo invitó a ver al Rusito en el Teatro Verano, pero él dice, a ver, no ha sido invitado formalmente y entonces por eso no dijo asistir, ¿no? Los viejos burguistas, duelo milenario de la bacana. Colombina por ahí, perfumando madrugada, regalando carcajadas en cada balcón. Viejos adoquines, testigos del tiempo, quedan sin aliento de tanta emoción. Señores, 2 minutos faltan para las 12 del mediodía, ¿no? Usted sabe que me hablamos de Plácido Domingo y el acoso, y hay una soprano uruguaya que está entre las mujeres acosadas, supuestamente acosadas, ¿no? La soprano Luz del Alba Rubio, ¿ah? Que es la que va a cantar el himno en la Asunción de Luis Lacalle Pou el domingo, ¿ah? Está radicada en Nueva York, y bueno, no solo es noticia por su retorno al país, y por haber asegurado que estuvo exiliada culturalmente. Es esa, ¿no? O sea, dice que estuvo exiliada culturalmente por los amiguismos del ámbito de la cultura en Uruguay. O sea, si no soy del frente, me tengo que ir, ¿no? Bueno, también, en diálogo con FM Gente, la cantante uruguaya, dijo que Hace 2 años comenzó un trabajo de investigación para hacer surgir las verdades y dolores que las situaciones de este tipo pueden generar. Me levanté hoy con la noticia, hablando de esto de lo que hablábamos, ¿no? De Plácido Domingo y su responsabilidad en situaciones de acoso o abuso sexual. Y dijo, soprano uruguaya, Luz del Alba, lo mío viene desde 1999 y 2000, cuando sucedieron los hechos, fueron varios años. Parece que trabajó con el tenor en Washington en esa época, donde se produjo la situación. Es una situación medio ambigua, dijo, que no quería dar detalles directos de lo ocurrido, ¿no? Pero dando a entender que Plácido Domingo daba oportunidades a las cantantes en función de si aceptaban o no sus avances sexuales. ¿Le suena eso? Bueno. Dijo que lo peor, el no creer, venía a veces de las mismas mujeres cuando todos saben en la empresa operística lo que sucedía. Él es una persona respetada, yo misma lo admiro mucho. Quizá no tuve una supercarrera porque es más importante la moral y no ir a la cama, aunque sea el rey del mundo. ¿Qué tal, no? Estos son temas que ahora se pueden hablar, ¿eh? Bueno, aclaró que no se puede contar sencillamente la experiencia porque fueron muchos los momentos, pero lo definió como acoso en un lugar de trabajo. Él era el director artístico de Washington, yo no hice lo que él quería, éramos todas mujeres jóvenes, nuevas en el ambiente, pero es inevitable pensar en cómo podrían haber sido nuestras carreras. Nunca me arrepentí de lo que hice, me tocó perder roles importantes y vi pasar a gente adelante mío que ahora es muy famosa porque tienen otros códigos. La situación es muy negra, pero hoy es un día de victoria, dijo, ¿no? Yo tenía bronca, pasan muchas cosas en el interior. En mi corazón había perdón. Después de muchos años pensé que lo tenía que perdonar a Plácido Domingo y lo fui a visitar. Dijo que era enfermizo lo del tenor porque acosaba a 5 mujeres dentro del mismo equipo, y contó, tenés un diablo y un ángel en tu cabeza y te sentís culpable de no ser libre de cascos y no aceptar cosas. Te sentís idiota, pero siempre fui clara y hablé clara con las cosas. Dice que Plácido Domingo cumplió los trabajos pactados, pero no los que prometía. Se enojaba y le daba los roles a otra persona. Eran intercambios. Pero que hablamos ahora con los supermercados y los proveedores. Una relación de poder, es decir, no me da lo que yo quiero, no me hace de cuento, entonces chau, le compra otro. Bueno, lo mismo acá, la relación de poder entre Plácido Domingo, en este caso, Harvey Weinstein y los que quieran, y los que dependen de ellos para laburar, ¿no? Dijo que nunca fue violento, pero te dabas cuenta de que estaba contrariado cuando le decías que no, ¿no? Nunca se pidió dinero, con el pedido de disculpas está, uno puede pensar qué poco es, pero significa mucho más. No sabés lo que es cuando se es víctima por tantos años de una situación así, ¿no? Porque recordemos que Plácido Domingo, que había negado las acusaciones, dijo que ahora entiende que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente. Si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera. Bueno, digamos que muy sutil y elípticamente, pero reconocido de estos extremos. Bueno, 2 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Le anuncio, Ignacio, usted estaba preocupado por el japonés Chietsu Watanabe, reconocido a los 112 años como el varón más anciano del mundo. ¿Sí? Murió la noche del pasado domingo. ¿A cuántos años me dijo? 112, 11 días después de recibir el Guinness. No. Lástima, un saludo para la familia Watanabe. Seguramente los están escuchando. Sí, ¿eh? Sí. Después comentario de la maestra bioquímica, publicista y pareja de Esteban Valenti, Selva Andreoli. Dice, no estoy de acuerdo con que adopten niños. ¿De quién está hablando? Está hablando en contra de la adopción de parejas homosexuales. Dice, no estoy de acuerdo con que adopten niños. Creo que cada uno es libre de vivir su sexualidad como quiera, pero los niños no tienen por qué ser cooptados en esa decisión. Un tema recurrente. Nos vamos con Thompson Eye, sí. Con este... ¿Sabes cómo se llama ese tema? No me gusta nada, yo sé que a usted le gusta. Me encanta, Dance Monkey. Bueno, y le gusta a la mayoría de la gente, por algo está liderando los rankings, ¿no? Tiene algo la australiana esta, ¿no? Bueno, y mañana miércoles supone que se reactiva el país. No, no. Más o menos, toda la semana. Ojalá que el tráfico siga así. Nosotros vamos a estar a las 9 de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, que pasen. Ooh. presentó Movistar.